Bueno, hola a todos. Tuvimos que cambiar de sitio, ya lo sabes por qué y todo eso, pues, así que no lo explico. Entonces voy a presentar a Félix. Y como sabéis, se nos ocurrió hacer una charla sobre la revolución, que no es un tema muy de moda, sobre todo hoy día, en las sociedades en las que vivimos, pero nos parecía que, bueno, estaba bien. Dentro del ciclo que estamos haciendo en el Ateneo contra el sistema parlamentario y contra las votaciones, ¿no? Que vamos haciendo ya varias cosas con Taibo y con un debate incluso con los de Podemos, y en fin. Y seguiremos haciendo a lo largo del año algunas cosas más, ¿no? Algunos actos más. Como sabéis, eso, el tema de la revolución no se lleva, la sociedad occidental. Es como si lo hubiéramos superado y eso es falso. Va a ser como la crisis de hace unos 10 años, cuando la gente decía que la crisis y los economistas todos, que la crisis era algo, la crisis del capitalismo era algo superado, que ya se sabían los remedios para evitar que se expandiera, y luego vino la crisis y no, era todo cuento, ¿no? Era propaganda todo. Y, en fin, estamos en eso. Con la revolución yo creo que puede pasar algo similar. Si siguen las cosas así, que es lo más probable. Hay gente que dice que como el candidato de Podemos por Asturias, que la revolución es entrar en el Parlamento. Así lo ha escrito, bueno, así lo ha dicho en una entrevista el otro día. La gente ya dice de todo, ¿no? En fin, yo creo que no, que la revolución será cuando el pueblo saque a la gente del Parlamento, ¿no? Más que cuando entre, ¿no? Pero bueno. Félix Rodrigo es una persona que ha escrito muchos libros, creo que en torno a 15 o 16. Tiene una postura libre pensadora, en mi opinión, bastante polémica. Lógicamente, cualquier persona puede, en mi opinión, cualquier persona puede argumentar sobre un tema y dar sus argumentos, y eso, yo a eso lo llamo libre pensamiento y creo que hay que potenciarlo. Pero claro, se ha tropezado sobre todo en los últimos años con determinada gente del ámbito más que nada izquierdista y todo esto, sobre todo socialdemócrata, incluso gente socialdemócrata metida en organizaciones libertarias, camuflada por ahí, con cierto poder y lo han boicoteado, ¿no? Han impedido, bueno, le han hecho diversos boicots en algunas distribuidoras, en editoriales, en librerías, en actos incluso, como Zaragoza, en fin. No es una persona grata para, ya os digo, en general, para gente del ámbito socialdemócrata, sus opiniones no son muy, muy gratas, ¿no? Y por eso, bueno, va a tener problemas, ya los ha tenido, y en fin, pero bueno, para nosotros esto no es inconveniente. Pues nos va a hablar de la revolución y de lo que él cree que tiene que ser una futura revolución, que él la llama integral. Esa es su teoría. Y nada, os dejo con él, que Muchas lo gracias, cuente. Gerardo. Bueno, muy agradecido al Ateneo. Yo he estado aquí ya 3 veces, me parece, esta la cuarta o la tercera, no recuerdo bien. Siempre me he encontrado en un lugar muy agradable, muy bien acogido y comprendido, ¿no? Como dice Gerardo, eso no es así, ¿no? En los últimos 2 años, pues yo he sido objeto de ataques muy fuertes por muchos sectores. Las críticas no tienen importancia, lo malo es cuando lo que se busca directamente es callarme, o sea, prohibirme hablar, ir a los sitios, bueno, en algunos casos con procedimientos verdaderamente brutales, ¿no? Es lógico, porque la idea de revolución se ha ido perdiendo y aquí hay un posibilismo ahora, ¿no? La idea de las transformaciones posibles que yo siempre he rechazado. Quiero decir que mi posición es heterodoxa porque yo no mantengo ninguna ideología definida, sea en el sentido de sistema de creencias, pero sí una muy específica que es la idea de revolución. Si yo tuviera que definirme de alguna manera, me llamaría revolucionarista, ¿no? Es decir, la creencia en que la sociedad actual no vale y hay que cambiarla completamente. Y eso siempre me ha mantenido desde hace muchísimos años, ¿no? Yo he pasado por varias escuelas de pensamiento, varios compromisos, pero siempre esa era la idea de fondo, ¿no? Y mis libros intentan explicar esto, ¿no? Intentan explicar que los proyectos de transformación del sistema, pues, son primero inviables y en segundo lugar, es que yo no quiero este sistema perfeccionado, yo quiero otro modelo. O sea, un cambio civilizatorio, yo le llamo eso un cambio civilizatorio. Otra forma de sociedad, otro sistema de valores y otra concepción del sujeto. Por eso yo he estudiado bastante las sociedades premodernas que eran distintas, ¿no? Mañana tenemos un acto en un pueblo Villanueva Santo Adriano y quizá vayan allí pues gente mayor, gente que han conocido otro mundo, otra sociedad, la sociedad del comunal, de los sistemas asamblearios tradicionales. Yo no me intento mitificar esto, pero sí los he estudiado. Y también he estudiado de dónde sale eso, lo que yo llamo revolución de la Alta Edad Media y tal. Que es curioso, ¿no? Ya que estamos en un local libertario, sobre eso me han hecho ataques tremendos. Yo hace poco, sin buscarlo, resulta que esto lo ha dicho antes que yo otra gente, pero de otra manera, ¿no? Tal vez porque entonces había menos conocimiento. Quiero citar gente que defiende posiciones bastante parecidas a la mía respecto al mundo medieval. Voy a citarlo, que son Kropotkin, el que más. Kropotkin dice cosas que yo apoyo directamente sobre el mundo medieval. Pero también está Proudhon, también está Rudolf Rocker, sobre todo en su libro Nacionalismo y Cultura, que es un libro que se tradujo del alemán desde el año 1936, y bueno, en algunas cosas se equivoca, pero en otras sí acierta. Daros cuenta que cuando estos libros se escriben, el estudio documental del mundo medieval pues será mucho menor que ahora, porque se había publicado menos y tal, pero lo que ellos dicen es bastante aceptable. Luego aquí entre nosotros, en el mundo libertario ibérico, tenemos a Federico Urales y a Felipe Alaiz. Felipe Alaiz hace un estudio de los fueros bastante interesante. Y entonces ahora llego yo y digo más o menos eso, pero ampliado, y me machacan, ¿no? Cuando toda esta gente lo ha dicho. O sea, realmente es triste, ¿no? que haya esta posición, ¿no? Pero bueno, a mí no me importa nada que me machaquen, ¿no? Decía que mi idea es la idea de revolución. Anteriormente, en el siglo XIX, surge la idea de revolución social. La idea de revolución social está ligada a la conciencia de que el proletariado es la clase revolucionaria. Bueno, revolución social proponía transformaciones económicas, políticas y sociales, pero no iba mucho más allá. Es ahí donde yo tenga esa diferencia. Tengo la diferencia de que es necesario introducir otras transformaciones en el terreno de la conciencia, de los valores, del sujeto, de las metas últimas de la existencia humana y del sentido de la vida. Es decir, lo que ha demostrado en los últimos 150 años que la revolución social solo es posible si es integral, es decir, si se plantea una transformación total, un cambio total. Y eso es la única diferencia entre revolución social y revolución integral, es que ahora ponemos el acento, yo pongo el acento en elementos que antes se miraban menos, aunque también se miraban. Por ejemplo, un debate sobre los valores. ¿Qué valores tienen que guiar una sociedad? Es evidente que no, una sociedad futura no puede basarse en el individualismo posesivo, tal como lo define Adam Smith o Jovellanos, ¿no? Todos los ideólogos de la primera burguesía. Tiene que basarse en otros criterios, como es solidaridad, como es ayuda mutua y tal. En ese sentido, pues yo tengo ahora muy en cuenta el libro de Leno Saya, El breve tratado de ética, que es un libro interesante, quizá no sería el libro que yo escribiera de ética y de valores, pero me parece muy interesante esta la obra de Leno. Quizá ahora estamos, Leno y yo, preparando un articulito conjunto precisamente sobre ética, puesto que él está muy interesado en la ética, y yo en uno de mis libros tiene como subtítulo Revolución axiológica. Aunque ya sé que esta palabrita es la leche, pero significa solo de los valores. Axiología es el estudio de los valores. Entonces, esta cuestión es la que aporta la singularidad a la idea de revolución integral. Vamos a ver, si se considera que el capitalismo es solo economía y es solo relaciones de producción, entonces vale con una transformación económica. Pero si el capitalismo es mucho más que eso, es una manera de concebir el mundo, una manera de estar en el mundo, una manera de entender la vida, entonces lo que hay que hacer es introducir todos esos cambios. Por tanto, mi creencia es que el capitalismo es un modo de producción, pero es muchísimo más que un modo de producción. Y eso lo vemos, ¿no? A través del sistema educativo y de la publicidad, ha creado un tipo de sujeto que es el adecuado para el modo capitalista, ¿no? Por ejemplo, el trabajador actual, el trabajador asalariado, es algo que hubiera horrorizado a la gente solo hace 150 años. Una persona que es capaz de trabajar en una actividad monótona, repetitiva, destructiva, eso no hubiera sido comprendido por la gente de hace 150 años. Ahora sí, porque se han introducido cambios muy importantes en la concepción del sujeto, cambios en general a peor, que ha creado un tipo de sujeto adecuado a las necesidades del capitalismo. Hablando de libros, hay otro que a mí me interesa mucho, que es el libro de George Sorel, Reflexiones sobre la violencia. Sorel no es un economista como lo pudo ser Marx. Sorel es un hombre que tiene una idea ética del mundo. Y él cree que el proletariado tiene que ser la fuerza que a través de la épica revolucionaria va a poner fin a la sociedad burguesa que la considera corrupta y decadente. Entonces, su libro, que es muy interesante, supongo que aquí alguno lo habréis leído, ¿no? Pero hay que leerlo en la clave de lo que él entendía. Él no pretendía una revolución social en el sentido de mejoras sociales, más dinero, más consumo y más ventajas, sino crear un tipo nuevo de ser humano a través de un proletariado militante muy combativo que fuera capaz de destruir la sociedad actual, hay que decirlo, por medio de la fuerza, ¿no? Esta idea de Sorel pues influyó mucho en el sindicalismo revolucionario de principios del siglo XX. Sorel era francés, ¿no? Al final no se cumplió, bueno, no se podía cumplir por muchas razones. Claro, el sistema de dominación entra en actividad y desmonta muchos de los presupuestos que Sorel creía que se iban a cumplir, sobre todo pues su versión de este proletariado combativo, épico, que no corresponde a las condiciones de la época, ¿no? En ese sentido, Sorel acierta en algunas cosas y desacierta en otras, pero el impulso épico y ético que tiene Sorel en su libro Reflexiones sobre la violencia, yo lo apoyo, intento adecuarlo a las realidades del siglo XXI, ¿no? Lo que es cierto es que si queremos transformar la sociedad verdaderamente y no hacer solo pequeños cambios, tenemos que ser muy creativos. Por eso siempre mi idea es pensar en términos del siglo XXI. Yo ahora estoy muy preocupado, estoy estudiando mucho el presente, o sea, y el futuro inmediato. Estoy ahora trabajando en un libro de economía, voy a dejar mis estudios de historia, pero quiero hacer, bueno, ya está colgado el borrador de este texto, que es solo un borrador, pero quiero ampliarlo. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Qué cambios ha habido en la economía? Los cambios han sido enormes en los últimos 30 años. El otro día hablaba con un amigo y me decía, quizá la sociedad se ha acelerado, el cambio se ha acelerado, que en general son cambios a peor, ¿no? Porque yo no creo en procesos evolutivos mejorantes. Bajo el sistema actual no hay cambios evolutivos mejorantes, son empeorantes. Pero todo se ha acelerado. Lo ha acelerado mucho por la rapidez de las comunicaciones. Podemos decir que la rapidez de las comunicaciones parece, esto lo tengo que estudiar más, que ahora en un mes suceden más cosas que lo que podía pasar hace 40 años en un año. Entonces estamos en un momento de aceleración negativa de la historia, porque es una aceleración no regresiva, porque no exactamente regresamos a algo, sino una aceleración negativa. Las negatividades se han hecho cada vez más potentes y eso es fácil de ver, ¿no? Es fácil de ver. Daros cuenta que nunca en la historia de la humanidad ha habido ningún Estado ni ninguna institución de propiedad privada que tengan los medios que hoy tienen, o sea, los medios económicos, los medios tecnológicos, los medios administrativos, los medios policiales, es decir, nunca ha habido un sistema de poder con la potencia de hoy. O sea, los sistemas anteriores pues tenían mucho menos potencia, incluso tecnológica, pero también económica. Hace 100 años el Estado se apropiaba del 10% del Producto Interior Bruto, más o menos, el 12%, todavía a principios del siglo XX, hoy se apropia del 48% y cada año sube un 2 o 3% más. Es decir, de la riqueza total producida en el país, el Estado cada vez se apropia de más. Todo esto es muy inquietante porque pueden moldear a las gentes y a las conciencias de muchas maneras. Se han creado una sociedad en donde el sujeto es moldeado, como nunca se ha hecho antes, moldeado por mecanismos de una eficacia, por ejemplo, la publicidad comercial, la publicidad política, el sistema educativo, todo esto. Entonces, ahora mismo, no solo plantear la idea de una revolución, sino plantear la idea del mantenimiento de una mínima autonomía del sujeto es muy complicado. Y tenemos que hacer esfuerzos muy grandes de creatividad, porque ha habido cambios de mucha importancia. Yo ya que tengo cierta edad, lo observo, ¿no? Desde cuando yo empecé a trabajar, con 18 años, yo empecé a trabajar en una fábrica, pues las cosas eran muy distintas de ahora. O sea, todavía el ritmo de trabajo, la manera de funcionar todo, era relativamente pausado, todavía el sujeto, el individuo tenía una presencia, podías, digamos, mantener una cierta autonomía de los sistemas coercitivos dentro de la empresa, hoy cada vez menos. los retos que se nos han planteado son enormes, pero tenemos que intentar resolverlos. No debemos amilanarnos ni dejarnos llevar a este reformismo insípido y tontorrón que dicen, no, es que vamos a lograr, ¿qué vais a lograr? Si el sistema es rígido, se ha hecho rígido, ya no es un sistema transformable, el sistema es súper rígido, no necesita casi ya ni siquiera hacer concesiones, porque tiene tanta potencia que va moldeando al sujeto, moldeando a la sociedad, introduciendo cambios constantemente en su beneficio. ¿Esto es inquietante? Sí, es muy inquietante, pero también como reto, si somos capaces de encontrar sus puntos débiles y aprovechar esos puntos débiles para introducir una transformación total de la sociedad, habremos hecho algo muy meritorio, ¿no? Puesto que la eficacia de un sistema de ideas, de unas formaciones colectivas y de un individuo, se mide también por las dificultades que encuentra. Entonces, ahora mismo las dificultades son enormes. Por eso, ahora mismo, la idea de revolución social tiene que ser ampliada, porque tiene algunas deficiencias que son sustantivas y que no se pueden mantener. ¿Cuál? En primer lugar, cuando se pronuncia la palabra revolución, inmediatamente a la gente se va a la cabeza la idea de revolución francesa, revolución rusa o incluso la revolución de 1936 en el Estado español. Esto tiene ciertas... La revolución de 1936 aquí sí. La revolución francesa no es un modelo porque simplemente es un crecimiento del Estado. La revolución francesa tenemos un Estado así y hacen un Estado así. Eso es todo. Lo que es igual aquí, la revolución liberal, ¿no? Por lo tanto, esos modelos no valen. Quizá pudieran tener alguna utilidad hace todavía 50 años. Hoy hay que pensar en otro modelo de revolución. Las metas de una revolución futura no pueden ser de naturaleza principalmente material, no pueden ser el bienestar ni el desarrollo económico, porque esas cuestiones no producen un cambio cualitativo en la sociedad ni el individuo. Es decir, mientras estemos atrapados con esos criterios, no podremos transformar realmente el capitalismo. ¿Por qué? Porque esos son los criterios del capitalismo. Los criterios del capitalismo son una sociedad de la abundancia, de la riqueza, que han prometido y que, en cierta medida, como sociedad de consumo, la han construido. Por lo tanto, hay que hacer una ruptura de los fines últimos de la sociedad. Yo lo digo claramente, para mí los fines últimos tienen que ser fines inmateriales. Tiene que haber una diferencia sustancial. No buscamos, yo con la idea mía de revolución, no busco metas materiales, sino metas inmateriales. Tiene que ser una sociedad asentada en objetivos materiales como pueden ser, por ejemplo, la libertad de conciencia. Ahora estamos sometidos al lavado de cerebro, que es una campaña electoral. Esto es una cosa aberrante. O sea, la gente le lavan la conciencia, se la manipula, ¿no? Demos un salto. ¿Cómo puede ser una sociedad donde la vida interior del sujeto sea razonablemente libre? Que sea el sujeto, él, con sus iguales, con la gente que él elija, los que creen su mundo interior. No algo que sea el resultado de unos procesos mercadotécnicos donde se invierten muchos millones y con unos medios técnicos tremendos. Entonces decimos, queremos una sociedad donde haya, o quiero, voy a hablar en singular, quiero una sociedad donde la libertad de conciencia sea real, donde la vida interior del sujeto sea autónoma. Ahí ya hay una. Eso, en segundo lugar, tiene otro significado. Una sociedad donde la verdad tenga oportunidades, donde haya una distinción neta entre verdad y propaganda, que hoy no lo hay. Hoy la noción de verdad no existe, solo existe aquello que se propagandiza porque es útil. Tiene que haber un espacio para la verdad, entendida como coincidencia entre lo pensado y la cosa. Yo no pretendo hacer ninguna definición compleja de verdad. O sea, la verdad es cuando lo que pensamos coincide con lo que la cosa pensada es, más o menos, siempre más o menos. Entonces, estas metas inmateriales son las que tienen que definir una sociedad futuro. El bien moral, por ejemplo, la revolucionarización del acto de trabajar, eso es muy urgente. Mi libro de economía va a dedicar a eso un tercio. Es decir, ¿en qué se ha convertido el acto de trabajar hoy? Hoy, exactamente hoy. ¿Y qué tiene que ser el acto de trabajar? Hoy es un acto no libre, un acto terrible, que está, quizá sea lo más destructivo. Yo tengo un libro que se llama Borrachera, ¿no? Pero en realidad tenía que decir trabajo asalariado, ¿no? Porque es muchísimo peor el trabajo asalariado, es mucho más destructivo física y psíquicamente del sujeto el trabajo asalariado que el alcohol. Y en parte el alcohol está ligado a eso. Cuando los individuos salen de unas jornadas intolerables, pues muchas personas que son a lo mejor de voluntad débil, pues caen en el alcohol en gran medida por culpa del trabajo asalariado. Por lo tanto, la revolucionarización del acto de trabajar es un objetivo grandioso. Yo digo, la revolución de la Alta Edad Media en los siglos 8-9 elimina la esclavitud en Europa Occidental. Eso es una revolución enorme. O sea, el trabajo llega, se hace trabajo libre y deja ser trabajo esclavo. ¿Qué significaría una revolución del trabajo en el cual el acto de trabajar vuelve a ser libre? Entonces, estas cuestiones son de una importancia enorme. Por tanto, la revolución tiene que plantarse esas metas. Naturalmente, esas metas tienen un significado económico. Es decir, la cuestión del trabajo exige redefinirlo todo, el acto de trabajar, pero ¿para qué trabajamos? Obviamente, ¿no? ¿En qué condiciones trabajamos? No puede plantearse que vamos a tener una sociedad de consumo y al mismo tiempo el trabajo va a ser libre. Eso no puede ser. No puede ser. Entonces, el acto de trabajar libre exige una sociedad de consumo mínimo, de consumo restringido, de consumo material restringido. Como el sujeto no puede estar consumiendo todo el día, tiene que dedicarse a funciones, digamos, de tipo emocional, intelectual, reflexivo, volitivo, es decir, la recuperación de lo que es el ser humano, en tanto que humano. Y es ahí, hay una ruptura con el capitalismo clara, porque el capitalismo es el mundo de la cantidad. Está la tierra Jovellanos. Hay una frase Jovellanos que yo leí hace muchos años que me iluminó. Dice, solo interesa el número y la cantidad. ¿Qué quiere decir Jovellanos? Jovellanos es un gran ideólogo del capitalismo, ¿no? En cierta medida, incluso mejor que Adam Smith, ¿no? Le había leído a Adam Smith y escribe sus libros, pues, 20 años así después de Adam Smith, ¿no? El número y la cantidad, pues el número de las mercancías y del dinero. O sea, los valores inmateriales no pueden ni cuantificarse, no tienen número ni tienen cantidad. La libertad de conciencia no puede medirse. Puede medirse negativamente. Una sociedad con libertad de conciencia es donde no haya los aparatos de manipulación y adoctrinamiento que hay hoy. Esos aparatos tienen que ser desmontados y tienen que ser destruidos. Y tiene que pensarse, ¿cómo sería una sociedad con libertad de conciencia? Yo por ahora no tengo la respuesta, pero sí estoy seguro que quiero eso. ¿Cómo tendría que hacerse los procesos de comunicación, de intercambio de ideas, de elaboración, de debate? ¿Cómo tendría que ser? Pues tendría que ser considerando la libertad del sujeto, la libertad interior, que es la más importante de todas, como un gran bien, un bien muy valioso. Entonces el sujeto se reconstruiría a partir de una vida interior autónoma, que eso hoy no existe y cada vez menos. Por ejemplo, es terrible cuando la gente, la izquierda, lleva muchos años pidiendo una ampliación del sistema universitario. ¿Qué es el sistema universitario? La voladura programada de las capacidades intelectuales, convivenciales y volitivas de la gente. Se le mete un cartucho de dinamita dentro al niño y a la niña y se aprieta el detonador y se le vuela la cabeza, ¿no? Realmente es una infamia, es un horror que se diga eso, ¿no? El sistema actual, ¿qué está produciendo? Pues está produciendo gente cada vez menos inteligente, menos capaz, metida en una confusión creciente, que no es capaz de convivir, que no tiene voluntad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues, insisto, las metas de Jovellanos no son las mías. Yo no critico a Jovellanos porque él diga que va a haber riqueza material y no la haya cumplido. No, no, es que mis metas no son esas. Si las he cumplido, como si no las he cumplido. Yo difiero completamente de la Ilustración. La Ilustración es una idea del mundo que está basada en la mercancía y en lo material. Mi idea del mundo es otra que está basada en criterios esenciales como es la libertad en primer lugar, ¿no? Eso lleva a considerar que la economía, siendo muy importante, no es el centro de la vida humana. Quiero deciros algo, a mí me encanta leer libros de economía, los leo como traje telenovelas, yo siempre tengo libros por allí, me río mucho, ¿no? Porque la economía es un circo, ¿no? La gente no tiene ni idea, ¿no? Pero, vamos a ver, yo soy muy consciente de la importancia que tienen los factores económicos en la vida humana, pero si alguien me dice que eso es decisivo, determinante, digo, no, no es verdad, porque la economía sirve a metas no económicas. Siempre está al servicio de metas no económicas, metas de dominación, metas de poder. En definitiva, la economía siempre ha servido a la razón de Estado. Es un instrumento de la razón de Estado. No olvidemos que Jovellanos no era un empresario, ni era nada de eso. Jovellanos fue ministro de Su Majestad Carlos IV y era un hombre de Estado que servía a la razón de Estado. Y hay que entenderlo así, ¿no? Él tenía un proyecto de Estado en la cabeza, un proyecto de transformación. Él es el que destruye el mundo rural a través de su informe de ley agraria de 1795, su obra más conocida, pero tiene mucho más. Jovellanos tenía un proyecto de transformación total, sus escritos sobre pedagogía y educación son muy interesantes, cosas sobre economía, cosas sobre fiesta popular, uno de sus libros me parece que se llama, ¿no? Realmente, claro, él va diseñando todo un modelo de sociedad. ¿Cuál? El que tenemos ahora. lógicamente no exactamente el mismo, porque él no podía ser adivino de lo que iba a pasar 200 años después. Y ahora de lo que se trata es hacer lo mismo. Vamos a diseñar un modelo de sociedad que vaya desmontando el que hay ahora en los detalles. Pero claro, nosotros no tenemos detrás un Estado como él tenía. Él tenía un Estado ya relativamente potente, el Estado absolutista, el Estado de aquí, ¿no? Lo que entonces se llamaba Corona de Castilla. Nosotros no tenemos un Estado, no tenemos nada detrás. Es más, ahora vivimos en un momento de mínimos, las elecciones son siempre la emergencia de la chaladura, de la locura, de las fantasías sobre el parlamentarismo. Todo momento electoral la gente se obnubila, luego ya pierde un poco, ganan algunos conciencia, quiere decir, pierden esto y ganan realismo, ¿no? Pero las elecciones son siempre momentos de ofensiva del sistema. El sistema utiliza los procesos electorales para afirmarse, atraer a gente, demostrar su capacidad de manipulación y, por desgracia, cada vez más. Bueno, yo soy muy partidario del realismo. Es posible, quizá, es posible que no haya ya la posibilidad de una transformación total de la sociedad. Pero eso que está por ver no tiene que crearnos demasiados problemas. Yo, por mi parte, yo voy a seguir haciendo lo que hago. O sea, porque la revolución es una opción personal, es algo que uno elige y luego sucede o no sucede en la realidad, ¿no? Pero, y es muy interesante elegirla, porque cuando uno ha decidido romper sus amarras intelectuales y emocionales con lo existente, eso te da muchísima fuerza, porque te obliga, al ser una meta tan difícil, te obliga a pensar en lo más difícil. Es decir, cuando uno se marca metas fáciles, entonces uno no es nada. La grandeza de un ser humano se mide por la grandeza de sus metas. Y entonces no pensemos tanto en términos de lo colectivo, de lo que va a hacer la sociedad, pues si la sociedad se va al carajo, que se vaya al carajo. Yo realmente no voy a seguir a una sociedad que quizá quiera suicidarse o que se están construyendo como subhumanos, ¿no? Si tengo que ser el último ser humano, pues ser el último ser humano con dignidad. Estoy seguro que siempre va a haber un poco de gente conmigo, ¿no? Pero a lo mejor no mucha. Ya al nivel que han llegado las cosas, con la fuerza que tienen los elementos de manipulación y destrucción del sujeto, tenemos que aceptar las cosas a este nivel, ¿no? Porque nos estamos enfrentando a un monstruo. Ya en los tiempos de Jovellanos, ¿no? Ya era un monstruo esto, pero ahora es un hiper monstruo. O sea, realmente, en la época, pues sus posibilidades de intervención eran pequeñas todavía. El Estado intervenía poco. Todavía existía una clase adinerada pequeña, ¿no? El poder que tenía la aristocracia y el clero era relativamente pequeño. Se les escapaban muchísimas cosas. Ahora podemos decir que no se les escapa nada, pueden llegar. Pero hay que hacer un acto de fe en la capacidad del ser humano de vencer a este monstruo y comprometerse con eso. ¿Por qué? ¿Porque va a haber una victoria final? No. A lo mejor no hay ninguna victoria final. Pero eso no tiene importancia, porque la victoria es la lucha y no la victoria. La creencia en victorias es un error, porque no podemos determinar cómo va a ser el futuro. Simplemente hay una elección, cada individuo hace una elección. Nosotros hemos decidido no votar ahora el pasado mañana. ¿De acuerdo? Eso es una elección. Podemos también elegir cómo vamos a ponernos del lado de una transformación total de la sociedad, sea realizable o no sea realizable. Esa cuestión no es la importante. La importante es que adoptemos ese enfoque y luego, al mismo tiempo, busquemos todo lo posible para que sea realizable. Pero no sabemos cuándo ni cómo. De todas maneras, luego diré que quizá aquí alguien está cantando victoria demasiado pronto, ¿eh? Básicamente, la revolución es un fenómeno de la conciencia. Aprendamos de nuevo Jovellanos. ¿Qué hace Jovellanos? Escribir. Él escribe libros, da conferencias, y bueno, es un hombre. El informe de Ley Agraria es, dicen, el libro más editado en la historia de España. Hay como cientos o miles de ediciones. Es el libro más leído. Él explica cómo destruir la sociedad rural popular tradicional y crear una sociedad capitalista agraria y sobre esa base una sociedad industrial burguesa. Eso es todo lo que él dice. Y lo dice muy bien dicho, él era un hombre muy culto, muy inteligente, y está bien escrito, ¿no? Él escribe y lo va todo eso pensando. Y luego se les presentan oportunidades. La invasión napoleónica aquí mueve tanto a la sociedad que les da la oportunidad a las fuerzas estatales de lanzar la revolución liberal a partir de la Constitución de 1812. Él muere en Cádiz en 1813 y bueno, ya era muy mayor y en los últimos años de su vida fue un poco timorato, pero la gente que vino detrás de él aprovecharon la oportunidad y de hecho impone la Constitución de 1812, que es el gran momento de la revolución liberal, ¿no? Pero algo con lo que ellos no habían contado. Es un acontecimiento que les viene dado. Ellos, digamos, en 1800, Jovellanos y el equipo que él tenía, que era mucha gente, no sabían cómo iban a hacer el cambio. Pero sí sabían que querían hacer ese cambio y se mantienen. Luego aprovechan una coyuntura histórica con mucha inteligencia. Con mucha inteligencia y, bueno, para nuestra desgracia. Por lo tanto, para mí, una revolución como fenómeno de la conciencia resulta de tres factores. En primer lugar, hay que dar una interpretación revolucionaria, es decir, no del sistema, de los grandes problemas de nuestra época, de todos ellos. De todos, todos es imposible, claro, pero de todos, de lo más importante. Por ejemplo, tenemos que entrar en liza y explicar por qué el sistema educativo actual no vale. Pero no solamente en la enseñanza básica, sino también en la enseñanza universitaria. Y ofrecer qué sistema ofrecemos nosotros. Tenemos que entrar en la sanidad igual, frente a toda esta pelea, tenemos que entrar ahí, tenemos que entrar en una alternativa agraria, ¿no? ¿Cómo sería una sociedad agraria, es decir, en lo agrario, en una sociedad libre? En segundo lugar, el factor es la calidad de las personas. No hay cambio sin calidad de las personas. La cuestión de la calidad del sujeto es fundamental. También, ¿dónde está incidiendo más hoy el sistema de dominación? En hundir la calidad del sujeto. El sujeto hoy está perdiendo calidad, se está haciendo, hay una, esta expresión de poshumanos, hay gente que ya lo utiliza, ¿no? Dice el sujeto actual del siglo XXI es un sujeto poshumano, es decir, no humano, ya la etapa humana ha caído. Incluso en el terreno físico, un sujeto que no tiene, vamos, a mí no me cabe duda que las condiciones de vida en las ciudades y el trabajo sedentario en 3-4 generaciones crearían un tipo de sujeto que no es viable incluso físicamente. Entonces estas cuestiones son muy graves, porque quizá el sistema de dominación ya haya enloquecido y ha entrado en un proceso de destructividad tal que ya no se controla a sí mismo. Esa es una opción, la opción B. Sería que ellos están haciendo un proceso que les resulte viable y cree una situación estable o que no. Y repitan lo del doctor Frankenstein, que quiere crear un ser humano nuevo y lo que crea es un monstruo, ¿no? Y en tercer lugar, para la revolución, además de una interpretación revolucionaria de los grandes problemas y la calidad de las personas, se necesita una gran crisis de la sociedad. Esa crisis no puede ser creada voluntaristamente, tiene que darse a partir de las contradicciones del sistema. El sistema tiene que entrar en crisis a partir de sus propias contradicciones. Y entonces, bueno, vamos a ver si eso se va a dar o no se va a dar, ¿no? Tenemos también que estudiar otros modelos de revolución, que no sea la revolución francesa, la rusa o la de 1936. Hay que ahondar en otros cambios. Tenemos que ver que la humanidad tiene milenios y muchas cosas que se nos presentan como productos evolutivos en realidad han sido productos de revoluciones. Como grandes cambios súbitos, pues puede haber habido muchas revoluciones en la historia de la humanidad que no conocemos porque no tenemos la documentación, ¿no? Hay una de ellas que es interesante, que es la revolución en la Alta Edad Media. La Alta Edad Media, aquí precisamente, en la cornisa de Cantábrica, se producen unos cambios muy difíciles de explicar, pero sí se producen, y entonces surge una sociedad nueva, ¿no? Yo la definiría por 6 logros. Uno de ellos es el fin del esclavismo. Luego las instituciones asamblearias de autogobierno local o concejo abierto. En tercer lugar, se finaliza con la hegemonía de la ciudad. Aquí siempre había sido débil, pero todavía en el mundo romano y visigodo, y luego el Islam del sur lo intenta imponer, se acaba con la hegemonía de la ciudad. Se liquida el patriarcado. En quinto lugar, se establece la soberanía del municipio y se establece el mundo del común. El mundo del comunal, que todavía vemos que tiene su importancia, en aquí, pues, la primera documentación que se conserva es del siglo X. Eso está muy claro. Anteriormente había algo, pero bueno. Lo que pasó en los siglos 8-9 es muy difícil de determinar, sabemos cosas, pero hay un gran cambio. No podemos saberlo del todo, pero tampoco es decisivo. Ya digo, su admiración o apoyo a todos estos cambios, pues se pueden encontrar dispersos, sobre todo en Kropotkin, en Proudhon, en Rudolf Rocker y también en Urales y en Alaíz. Alaíz tiene un estudio, me parece que es del Foro de Sepúlveda, del Foro del siglo XI, que es bastante interesante. Pero claro, es un estudio escrito en el año 42. Lo que hoy sabemos de todo el mundo foral, del derecho foral, es mil veces superior a lo que Alaíz podía tener a su disposición. Salvando las distancias, pues a mí me parece bien lo que dice, ¿no? Tenemos que aprender de todas las experiencias históricas, porque lo que ahora tenemos delante de sí, quizá no nos valgan las experiencias de los últimos 200 años, sobre todo las que son revoluciones estatistas. Hay que tener en cuenta también las características de nuestra época. Nuestra época es distinta a otras. Yo soy un gran entusiasta de la historia, he leído mucha historia y tal, y me doy cuenta ahora hasta qué punto mis conocimientos de historia, sean los que sean, muchos o pocos, no entro en eso, no me sirven tanto como yo quisiera para entender el mundo actual. El mundo actual es distinto, es distinto. Y esa realidad se nos tiene que meter en la cabeza. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues liberar la mente de dogmatismos, de creencias preconcebidas y acercarnos al mundo actual con una mente sensible a su particularidad. O sea, lo he dicho antes, ¿no? Nunca, no ha habido ninguna sociedad del pasado que dedique tantos medios técnicos y económicos a la publicidad comercial y política. No lo ha habido nunca. Entonces eso es una diferencia sustancial. Pues se pueden añadir más, ¿no? El acto de trabajar hoy es muchísimo peor, más degradante del sujeto, más destructivo de las facultades mentales y emocionales y físicas de la persona que el de los esclavos, mucho más. Sobre todo las últimas formas de trabajo, ahora están hablando, me parece, la cuarta, ahora hablan de la cuarta revolución industrial, bueno, para echarse a temblar, ¿no? Todo esto, mi interés por el trabajo, por revolucionarizar el trabajo es enorme. Es una cuestión que siempre tengo ahí, tengo en caso una carpeta grande, todo lo que voy recogiendo lo voy metiendo ahí, y ahora ya quiero vomitarlo, quiero echarlo. Después de casi 20 años reuniendo materiales, ahora quiero escribir sobre eso. No nada así muy erudito ni nada, pero sí algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué función tendría en un proceso revolucionario hoy la lucha reivindicativa? Bueno, pues a mi entender, es respetable, pero secundaria. No puede ser el centro de la acción. Tiene que haber una disposición revolucionaria directa. La lucha reivindicativa está disminuida, ha disminuido mucho, incluso en los últimos 20 años, ¿no? Y su función en la acumulación de fuerzas es secundaria, ¿no? La lucha reivindicativa tiene muchos problemas. Cuando estudias qué pasa en la unidad productiva, que es a mí lo que me interesa. Es decir, yo el trabajo lo pienso de la siguiente manera. ¿Qué sucede en la unidad productiva? Ahí exactamente, ahí. O sea, cuando alguien llega a la fábrica o a la oficina a las 8 de la mañana, ¿qué sucede luego? ¿Qué pasa? Entonces, eso es lo que yo quiero entender. Entonces, creo que ese es el núcleo fundamental a entender y donde está el meollo de la perversidad del trabajo asalariado. Y entonces eso no puede ser resuelto a través de acciones reivindicativas centradas en lo económico. Porque, en definitiva, ¿qué sucede en la unidad productiva? Es muy fácil de entender. Es una lucha entre la tiranía y la voluntad de libertad. La tiranía es desarrollada por el empresario y la voluntad de libertad y de realización por el trabajador. Y ese conflicto, por lo tanto, es eterno y solo puede ser resuelto cuando el trabajo sea libre y asociado y autogestionado. Es decir, cuando el acto de trabajar sea un acto libre, es decir, un trabajo en donde no haya una jefatura, ¿no? Por decirlo así, el empresario es un jefe, sencillamente, ¿no? El acto de trabajar viola el trabajo asalariado, una libertad básica que es la libertad civil, ¿no? De las tres libertades básicas que siempre los tratadistas dicen, la libertad de conciencia, que es la capacidad de pensar autónomamente, la libertad política, que es la posibilidad de intervenir en el gobierno de la sociedad, y la libertad civil, que es aquella libertad en la vida privada. Entonces, el acto de trabajar en el trabajo asalariado, igual que pasaba en el trabajo esclavo, viola la libertad civil de su. Por lo tanto, una sociedad basada en el trabajo asalariado no puede ser libre. De aquí la cuestión de el trabajo adquiere unas características fundamentales. Claro, ahora mismo ya se ha hecho todavía más letal. El trabajo asalariado hoy es de una letalidad total, porque de la misma manera que el Estado ha ido creciendo en poder en los últimos 50 años, dentro de la unidad productiva, los, digamos, los patronos han ido consiguiendo formas crecientes de poder y de dominio sobre el acto de trabajar y sobre el trabajador. Y esto se nota perfectamente, ¿no? Y claro, entonces, los estudiosos del trabajo siempre buscan una salida, que es la salida económica. Siempre te dicen, bueno, si el trabajo está bien pagado, o si hay un estado de bienestar que te compensa, aunque te pagaran a 1 millón de euros la hora, eso no cambiaría el problema esencial, no cambiaría la negación de la libertad en el acto de trabajar. O sea, eso solo puede modificarse cuando el acto de trabajar sea un acto resultante de la voluntad de los trabajadores, sino de la voluntad del empresario. Y esto es así, ¿no? Luego tenemos que ver todas las implicaciones que esto tiene, por ejemplo, destrucción psíquica del sujeto. Si el acto de trabajar es la anulación de la inteligencia y la voluntad, como el sujeto va a ser inteligente y con voluntad propia cuando durante 8 o 10 horas tiene que hacer una renuncia a eso, eso es imposible. Entonces entramos en un proceso muy rápido de degradación del sujeto, que es lo que está sucediendo. Quiero decir, si queréis leer a Rudolf Rocker, Rudolf Rocker tiene un texto muy bueno, en lo que he citado el libro suyo este de Nacionalismo y Cultura, sobre el problema de los esclavos en el mundo antiguo. Esto está copiado de los autores clásicos que estudian a Espartaco. En mi página hay un análisis sobre Espartaco que colgué hace 4 años, muy interesante. A mí lo de Espartaco siempre me ha fascinado, ¿no? Sobre todo porque perdieron. Yo siempre he pensado, yo siempre quiero ganar, eso sí, ¿eh? Digo, esto es porque perdieron, a ver, hay que averiguarlo, ¿no? Entonces Roque llega a las mismas conclusiones que yo. Yo el texto de Rudolf Roque lo he leído hace una semana, no lo conocía entonces, y es curioso que alguien que trabaja en Alemania en el año 36 y yo aquí llegamos a la misma conclusión. Es lo que dice: las rebeliones de esclavos no podían triunfar porque sus metas eran las mismas que las de los esclavistas. Ellos lo que querían era vivir bien, tener los recursos, el consumo que tenían los esclavistas. Entonces, claro, no podían porque no tenían otro modelo distinto de sociedad. Es decir, ellos no pensaban que era una sociedad cualitativamente distinta. Por lo tanto, cuando llegaban allí, lo que hacían era, bueno, punto uno, sí, eliminaban a los esclavistas, tal, pero luego después lo que se dedicaban es a unas acciones de indisciplina, de hiperconsumo, matanza de animales y tal, que les hacía inviables. Ellos no tenían un modelo distinto. Y es muy interesante porque eso es ahí lo que pasa en la rebelión de Espartaco, ¿no? Hay una pequeña minoría que dice, no, nosotros no podemos ser como los esclavistas ni querer vivir su vida de consumo, de pilfarro, pereza. No podemos matarles y usar su piscina para tomar el sol. Tenemos que establecer un modelo de sociedad viable. Entonces es el conflicto que surge entre Espartaco y la gente que le sigue, en donde Espartaco comprende que no hay salida. Entonces lo que hace es librar la última batalla, una batalla desesperada para que les maten a todos y así y tal, ¿no? Esa es la historia real de Espartaco, ¿no? Y es curioso que Rocker la haya entendido así, porque los textos que hay sobre Espartaco, ninguno, no hay un texto completo, sino los historiadores antiguos, uno da un trocito, todo, tienes que reconstruir, ¿no? Es como un rompecabezas que va reconstruyendo qué sucedió. Pero todos admiten que hay un momento en que una minoría muy pequeña se ve enfrentada con los propios esclavos rebeldes, que incluso hay un momento en que amenazan a Espartaco, ¿no? Le amenazan, porque él tenía otra idea, ¿no? Él comprende que no, que aquello no llevaba nada, ¿no? Claro, y efectivamente fue así, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ahora quiere decir que nosotros tenemos que dotarnos de una idea completamente distinta a la de la burguesía, completamente distinta. No puede ser el consumo, ni el culto por la tecnología, ni el culto por la ciudad. No pueden ser los valores de la burguesía, tienen que ser otros valores. Los valores de la burguesía hay que definirlos como antivalores o disvalores. Tiene que haber otro modelo. Nosotros tenemos que crear una nueva civilización que funcione con otras pautas de las de la burguesa, ¿no? Entonces, claro, al lado de esto, pues las propuestas que nos dicen ahora de cambiar qué, ¿no? Es como ahora la nueva izquierda o derecha, porque ya es derecha institucional, ¿no? Tener su programa, que es lo único viable, pues un impuesto que van a poner a las bolsas de plástico. Yo de todo lo que he leído es eso. Bueno, bien, pues es estupendo, ¿no? Van a poner un impuesto a las bolsas de plástico para que se use menos bolsa. Está bien porque los mares están llenos de bolsas. ¿Quién duda? Pero vale, ¿y todo lo demás qué? O sea, y luego además, con ese impuesto, yo pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Contratar a 100 policías más, a 100 guardias civiles más, con el dinero que saquen? Porque todo eso tendría también que explicarse, ¿no? El sistema actual es hiperrígido, eso es así, ¿no? Claro, se siente triunfador, entonces no tiene transformaciones. Daros cuenta, incluso en el proceso electoral aquí actual, solo se discute de dinero. Unos dicen que van a bajar los impuestos y otros que van a subir los impuestos, ¿no? Ya el hecho mismo de que todo gira alrededor del dinero es perverso. Lo primero que tenemos que hacer es salirnos fuera del universo del dinero, ¿no? ¿Cuál es tiene que ser el centro? El centro tiene que ser la libertad como fundamento del ser humano. El ser humano necesita de la libertad. Su modo de existencia es en la libertad, y si no hay libertad, no puede haber ser humano. Entonces, esa cuestión es cuando todo gira alrededor del dinero, ya hay una perversión del debate. Entonces ese debate hay que dejarlo fuera, ¿no? Antes he dicho que la idea de revolución quizá no sea realizable, quizá sí, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Pero eso no es importante, porque es importante en un sentido, pero no en otro, porque incluso aunque no lo sea, hace que nosotros seamos mejores cualitativamente. Es decir, si la grandeza de los seres humanos reside en la grandeza de sus metas, cuando nosotros nos hacemos posibilistas nos estamos degradando, porque estamos admitiendo al sistema con pequeños retoques. Y eso no puede ser. O sea, es decir, me da igual que toda la humanidad se haga pro sistema. Yo no me voy a degradar haciendo eso. Y hay un momento en que uno tiene que salir convirtiéndose en un individualista también, en un individualista que diga, bueno, a mí qué me importa lo que haga esta gente. Si ellos se quieren destruir, allá ellos, ¿no? Eso es lo que dice también George Sorel. Dice, la revolución es un acto sublime. Y en su sublimidad tiene una grandeza ética que es lo que yo quiero. La sociedad burguesa está corrompida y solo el proletariado revolucionario que utiliza la violencia para destruir la sociedad burguesa puede aportar la ética, la generosidad, la grandeza, el altruismo necesario para crear una sociedad renovada. Esto es la tesis de Sorel. Bien, esa tesis tiene inconvenientes porque no es así exactamente, porque él sobrevaloraba las potencialidades del proletariado y eso no funcionó. La prueba es que su libro, no sé, me parece que es de 1906, pues no se ha cumplido, ¿no? Pero si él hubiera leído a los autores antiguos en la experiencia de Espartaco, hubiera comprendido por qué él sobrevaloraba al proletariado. ¿Qué necesitamos además? Además de las tres cuestiones que yo he dicho, pues mirad, tenemos que hacer una distinción tajante entre pueblo y Estado. Lo primero que necesitamos es que el pueblo se diferencie del Estado, para que sea el mismo. Hoy el pueblo es populacho, basado en el pan y circo. O sea, la gente quiere que le den, que le den, que le den esto, lo otro, tal cual, ¿no? Más pensiones, más no sé qué, más tal, ¿no? Eso es lo mismo que en los tiempos de Juvenal, el poeta romano del siglo I, cuando dice, hoy el pueblo solo quiere pan y circo. Es decir, pan, que el Estado le proveyera y que le diera además diversiones en los circos. Pues ha llegado así. Necesitamos una regeneración de lo popular. El populacho, la plebe, como queréis llamarlo, tiene que regenerarse. Tiene que regenerarse en un sentido, es decir, volver a tener valores, conciencia de sí. Y eso no lo puede hacer simplemente si se convierte en un mendicante del Estado. Todos los que van detrás del Estado, dame, dame, dame, como yo digo, dame, dame, dame, más, más, más. No, eso no es normal. Tiene que haber una diferenciación. Tenemos que volver a crear la contradicción entre el Estado, que está aquí, que es quien tiene el poder, y el pueblo, quien no tiene el poder. Si el pueblo no tiene el poder, tiene que tener valores y tiene que tener una interpretación autónoma y nueva de una nueva sociedad. Y esa diferenciación hay que establecerla, ¿no? Por tanto, yo estoy en contra de cualquier participación institucional, porque eso nos llevaría ¿a qué? A lo que hay hoy. Un pueblo que es una plebe manejada por las instituciones. Ya veis aquí el mercadeo que hay. Pues yo voy a dar tanto, pues yo voy a bajar el impuesto tal, pues yo cual, pues yo voy a... ¿Esto qué es? ¿Qué es? Cuando en realidad bueno, el pueblo necesita, no es mercadeo con dinero, sino entrar en un debate sobre cómo tienen que ser nuestras vidas, ¿no? Así pues, la revolución social, cuando se plantea estas metas trascendentes, se hace revolución integral. Estas metas son difíciles de plantear e incluso difíciles de explicar, porque esta noción todavía está en una etapa inicial. No quisiera yo ser quien diga que todo está claro, ni mucho menos. La idea de la revolución integral surge en Cataluña hace 4 años, la empieza a usar alguna gente en 2010 y a mí me parece buena y yo la uso. Gente en el entorno de la cooperativa integral catalana y la usamos, pero ni mucho menos está desarrollada, ¿no? ¿Cómo sería? De todas maneras, algunas cosas sí sabemos. Bueno, tiene que ser una emergencia de la sociedad. Es decir, tiene que haber una emergencia de la base de la sociedad queriendo transformar lo existente. No puede ser una revolución que la haga una ideología, ni un partido, ni un sindicato. Tiene que ser una emergencia de la sociedad. La sociedad en su pluralidad y en su variedad tiene que llegar a un acuerdo consigo misma y establecer un acuerdo social para crear algunos criterios nuevos. En primer lugar, revertir de populacho a pueblo. En segundo lugar, diferenciarse del Estado. En tercer lugar, querer construir una sociedad sin Estado y con libertad civil en el acto productivo, es decir, una sociedad autogestionada en la que el acto de trabajar sea libre. Estas serían las condiciones básicas. Por lo tanto, no tiene por qué ser una sociedad en la cual la gente renuncia a lo que es. Es decir, si alguien tiene una ideología, bien, lo único que tiene que hacer es llevar esa ideología adelante hasta hacerla revolucionaria. Si otro tiene otra, también sería una acción hacia arriba de diversas ideologías, diversos enfoques, para llegar a un acuerdo. A un acuerdo, unos puntos mínimos que serían fáciles de hacer. Por ejemplo, voy a poner uno, ¿no? No puede haber una casta intelectual que diga a la gente lo que tiene que pensar. Eso está claro. Tanto el sistema universitario no sería posible. Es decir, el acto de pensar tiene que ser libre y el acto de pensar tiene que ser autogenerado. Esto es de una dificultad enorme. Nunca ha habido, que nosotros sepamos, algo así en la humanidad. Pero ya que nos ponemos a pedir, ¿por qué vamos a contentarnos por menos, no? Porque incluso aunque esto quizá no pueda realizarse en su totalidad, nosotros tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa los grandes problemas. La libertad de conciencia es un ideal enorme y no importa si se puede realizar alguna vez o no, lo que importa es la lucha por él, porque esto nos abre nuestras mentes y nos hace mejores. Ya es el gran logro de la idea, nos hace mejores, porque no nos hace posibilistas. El posibilismo nos destruye, entonces tenemos que saber estar enfrente del sistema en las cuestiones fundamentales. Pero cuidado, Europa está en crisis, eso todo el mundo lo dice, ¿no? Es decir, las sociedades europeas, después de 500 años de hegemonía, están entrando en un proceso de desintegración, ¿no? Hace no mucho había un informe económico publicado en la prensa burguesa, más burguesa, que decía, ya no podemos hablar del mileurista de hace 5 años, ahora tenemos que hablar del 600 eurista. Es decir, el 600 eurista es alguien que se tiene que contestar con 600 euros mensuales. Y esto no va a quedar así. Es decir, la emergencia de los países grandes potencias ya no europeas, por ejemplo, como es China, pero también la India, cuidado la India. La India pues llegará a ser una potencia mayor, o Brasil mismo, ahora tiene un momento de estancamiento, Sudáfrica mismo, pero no nos vayamos tan lejos. Marruecos está teniendo un proceso de desarrollo industrial acelerado. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que las mercancías europeas y tal, pues tienen un ámbito de actuación mundial limitado. La crisis que de la economía que hemos pasado, en gran medida, ha sido una crisis de Europa y de Estados Unidos. Todo esto que dicen de la burbuja financiera, todo eso es la parte exterior, la parte interior, es que los países ricos tienen unas economías que ya no son competitivas en el mercado mundial. Entonces están surgiendo nuevas potencias. ¿Eso qué significa? Que en la segunda mitad del siglo XXI, en Europa se dará una crisis múltiple que es muy difícil de explicar hoy, pero que indudablemente será, las sociedades europeas en 30, 40 años estarán en una crisis enorme. Una crisis de todo, será una crisis económica, pero también demográfica, también cultural, también de conciencia. Entonces ahí habrá una oportunidad quizá para que los procesos revolucionarios en Europa lleguen a tener la fuerza que tenían en otros tiempos. Quizás sí, quizá no. Pero no van a tenerlo si desde ahora no se piensa en esos procesos. Europa en realidad está muy en crisis. Europa ha sido derrotada. Vamos a ver, vamos a marcar una fecha en la cual Europa es derrotada. Por ejemplo, voy a poner una fecha. La batalla de Dien Bien Phu en 1954, el cuerpo expedicionario francés es derrotado por los vietnamitas en Dien Bien Phu. Una derrota total y aplastante. Eso significa que militarmente Europa es derrotada por una potencia no europea. No había pasado nunca. Luego, además, derrotan a Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que Europa se está desintegrando. Todavía tiene fuerza, tiene tecnología, tiene poder, pero ya demográficamente no es nada. Europa está muerta demográficamente. Culturalmente no es nada. Por lo tanto, atención a los procesos que se desarrollarán. Quien llora porque y nos dice, no, es que eso de la revolución es una tontería, porque aquí nunca va a pasar nada. Un momento. Pueden pasar cosas gordas incluso en 10 años. Cosas graves, cosas difíciles, ¿no? Aquí, bueno, pues digámoslo así, como dice un amigo mío, ¿no? Siempre lo cito. Para ser competitivo con las mercancías chinas, los procedimientos de trabajo y los salarios tienen que ser como los de China. Entonces, esa cuestión, pues ahí está, ¿no? Y esos problemas requieren una reflexión. Las cuestiones a las que nos enfrentamos hoy, vuelvo a decirlo, son tan distintas de las del pasado que yo no sé ni cómo, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cómo se explica la situación económica mundial? Hasta ahora, el mundo, ¿había una economía mundo? Sí, pero con cuidado. Hay una revolución de los transportes y de las comunicaciones que tiene lugar básicamente en los últimos 40 años, que nunca lo había habido. Es decir, una revolución de las comunicaciones de tal manera que las mercancías y la mano de obra puede venir de 10.000 kilómetros. Es tremendo cuando vas a un hiper, por ejemplo, y te encuentras una latita así de guisantes hecho en Perú. Te alucina, ¿no? O sea, ¿es rentable traer una latita así de pequeña de guisantes de Perú? Esto es muy impresionante. Antes de Perú se traía oro y plata, pero no guisantes, ¿no? Como mucho mercancías caras, como era el azúcar o cueros o cosas así, ¿no? ¿Esto qué significa? No lo sabemos, yo no lo sé. Tenemos que pensar mucho. La mundialización es un proceso muy complicado, pero está claro que al final del proceso mundializador, Europa es uno de los perdedores. Tiene todavía mucho poder y tal, pero, por ejemplo, hace poco leía que la mayor concentración de ingenieros informáticos, electrónicos, industriales, no está en ningún país europeo ni en ningún país americano, está en la India. En la India se ha creado una concentración que además son ingenieros que tienen el idioma inglés como nativo, ¿no? Y que entonces el ingeniero europeo medio difícilmente puede competir con esa gente. Eso es muy, muy importante, ¿no? Eso es, tiene una enorme importancia, ¿no? Por ejemplo, China me parece que ya en 2 o 3 años superará en el número de patentes, las patentes que se inscriben en el registro de patentes mundial, a Estados Unidos. O lo ha superado ya o está a punto, ¿no? Las patentes es decisiva, ¿no? Hasta ahora el poder de Europa se definía por su dominio de la tecnología. En esos 10 años probablemente habrá desaparecido, ¿no? Hay un libro muy interesante que yo cito sobre Estados Unidos que se llama Estados Unidos en decadencia. Te da datos impresionantes de la decadencia económica y tecnológica de Estados Unidos. El libro es de 2013, la edición en inglés. Exagera, es verdad, el libro exagera, porque cuando la gente se pone pesimista, pues, ala, se deja llevar, ¿no? Pero mucho de lo que dice es verdad, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo serían los fundamentos de una estrategia? Ya digo, se pueden crear situaciones, si no revolucionarias, si bastante revolucionarias, o quizá cuasi revolucionarias, en cuándo, pues en un futuro, quizá no tan lejano, quizá 20 años o cosas así, ¿no? Para mí, definiría 6 puntos. En primer lugar, yo me he marcado difundir ideas a ideales. Las revoluciones surgen de las ideas y los ideales, pero hay que crearlos. Las cosas heredadas del pensamiento revolucionarista del siglo XIX, muchas de ellas no son adecuadas. Ha pasado tiempo y la sociedad necesita. En segundo lugar, dar y ganar la batalla de las ideas. Aquí hay una batalla de las ideas que es ganar. Por ejemplo, voy a decir una que creo que estamos bastante de acuerdo. Persuadir a la gente que el Estado no es un bien, que el Estado es un mal. O sea, sencillamente, que no podemos buscar un modelo de sociedad futura dependiendo de un Estado, por muy de bienestar o de lo que sea. Entonces, eso es una batalla que ganar, ¿no? Decir, no, no, es que nuestro proyecto no es una sociedad dirigida por un Estado, sino una sociedad que se autogobierna. Y eso sería un gran salto adelante y realizaría la libertad política. En tercer lugar, tenemos que tener una visión relativamente optimista. Hay que apoyar todo lo positivo que haya en la sociedad actual. Parece que no, pero hay cosas, ¿eh? Hay muchas cosas. Desde proyectos, personas, eso sería muy importante, ir creando focos de atracción para toda la gente que tenga algo que aportar, que algo que ofrecer. Pero tiene que ser un algo revolucionario. No va a haber ningún partido de vanguardia ni nada de eso, sino que tiene que ser algo que tiene que hacer la sociedad desde la base. Tiene que haber una convicción, y esa convicción tiene que ser individual. Tiene que haber personas que digan, ah, pues yo creo en un cambio revolucionario y esta es mi aportación, este es mi proyecto, esto es lo que yo estoy haciendo. Y hay gente que no sabe que lo que están haciendo es revolucionario, pero lo están haciendo. Y hay más gente de lo que, a veces, de lo que parece, ¿no? Incluso en cuestiones muy modestas, cuando escuchas y tal, dices, ah, esto está muy bien, esto apunta a otra sociedad, a una sociedad cualitativamente distinta. Tenemos que apoyar todo eso. Luego, en cuarto lugar, tenemos que promover todas las formas de conciencia, autoorganización e insurgencia. Por pequeñas que sean, por débiles, pero también, ¿no? Tirando de ellas para que sean más conscientes y más capaces. En quinto lugar, no están en las instituciones. Esto es de sentido común, ¿no? ¿No? Las instituciones son lo otro, el otro lado, el otro lado. Entonces, ¿cómo podemos estar en las instituciones? Las instituciones no es un bien. Porque, ¿qué quiere decir? Las instituciones que nos pueden dar más dinero, más ventajas, más seguridad social, más pensiones. No, es que no se trata de eso. Lo que las instituciones nos pueden dar no es lo que queremos. Las instituciones nos pueden dar libertad, no nos pueden dar libertad de conciencia, no nos pueden dar una capacidad de autoconstrucción del sujeto. Lo que necesita una sociedad para revolucionarizarse no lo puede dar las instituciones, porque ellas son antilibertad, ellos son una élite mandante y pensante que se guían por la razón de Estado. Y en sexto lugar, autoconstruirnos como personas. Yo confío mucho en la persona. En cierta medida, el conflicto que hoy tenemos es un conflicto entre un aparato tremendo de poder y el individuo. Pero no un individuo aislado, sino muchos individuos. Y esa batalla hay que ganarla. O sea, el individuo tiene que autoconstruirse, tiene que ser consciente de su fuerza. O sea, ahora mismo hay, digamos, un machaqueo permanente para hundir a la persona. La persona no puede confiar en sí mismo, no puede confiar en sus capacidades, no puede sentirse importante. Entonces eso no es verdad. La potencia y la fuerza del individuo, incluso de un individuo aislado, si se decide hacer algo, es magnífica. El individuo tiene mucho poder. Entonces yo sobre esto me gustaría hacer mucho más en los próximos años, ir sacando esas potencialidades ocultas que el sistema ahoga y nos ahoga. Eso se ve muy bien, los niños tienen muchas capacidades hasta que empiezan a ir al colegio a los 6, los 7 años y luego se los van ahogando, se los van machacando, ¿no? Se van haciendo personas llenas de dudas, de inseguridades, de complejos de inferioridad. ¿Cómo podemos revertir ese proceso, ¿no? Y convertir al individuo en alguien que confíe mucho en sí mismo y en sus propias capacidades? Para mí esto es decisivo, ¿no? Decisivo, porque yo no creo en organizaciones, respeto las organizaciones, pero no creo en las organizaciones. Yo creo en el sujeto. Y luego el sujeto autoconstruido que se une con otros sujetos para hacer una transformación. Y entonces, claro, ¿qué le sucede al sistema? El sistema cada vez tiene menos capacidad de valerse de personas de calidad. Eso lo estamos viendo en las elecciones. Te pones delante de la televisión o lees un periódico y te partes de risa de la ínfima calidad del personal que hay por allí, ¿no? Personas torpes, estúpidas, diciendo unas cosas tremendas, ¿no? Incluso la emergencia de los nuevos caudillos de la patria española que nos van a salvar de no se sabe qué, son todos una pandilla de incompetentes y de ignorantes, de personas grises, torpes, ¿no? Realmente, el sujeto es tan destructivo que ya no tiene capacidad de valerse de personas capaces como hasta lo tenía. Entonces ese sujeto creativo, autosuficiente, tenemos que... Eso es una gran apuesta, yo creo mucho en eso, ¿eh? Hay otra cuestión más. Para mí la idea de revolución no es una cuestión de un gueto de un pequeño grupo. Yo al menos me he marcado un objetivo que es llevarla a la sociedad, popularizarla, que sea un proyecto que penetre todo lo que se pueda en la sociedad. Puesto que yo no pretendo que la gente se convierta a ningún credo ni a ninguna teoría, sino que haga la revolución a partir de lo que es y desde sí misma, simplemente entendiendo que puede tener dentro de sí posibilidades su grupo, su clase, su colectivo, lo que sea, su grupo de amigos, entonces creo que tiene que llegar y tiene que ser un proyecto viable, no de algún grupo o de una secta o de una cosa así, no, yo esto no. Y entonces, por eso... Ahora en mayo, a principios de mayo, hemos hecho un encuentro, el primer encuentro de Revolución Integral. Lo hicimos en la Sierra de Madrid, en un sitio, y bueno, nos reunimos allí gente, más que nada era conocernos, gente dispersa, pero habrá más encuentros de estos y claro, allí ha ido gente de todo, gente de ideología definida y gente sin ideología, ¿no? Porque en definitiva lo que tiene que hacer ver es una gran confluencia de gente que quiere una sola cosa, la revolución, ¿no? La trayectoria de la revolución integral pues está por determinar. No sabemos cómo va a ser realmente y se tardará mucho tiempo en definirlo esto. Pero estamos en la fase más inicial, elaborar ideas ideales y llevarlos a la sociedad. Incluso ya para mí es mucho llevar la idea de revolución, decir, bien, aquí hay un proyecto de cambio. Porque no se trata de perfeccionar, esto es muy importante, no se trata de perfeccionar la sociedad actual. Es verdad que se la puede hacer mejor y puede tener incluso pequeñas mejoras o medianas mejoras, pero no es eso, no es eso. Se trata de construir una sociedad diferente en algunos puntos sustanciales. Que luego otra gente quiere mejorar lo mejorable, bien, a lo mejor yo hasta lo respeto, pero ese no es mi modelo. Mi idea es cambiar cualitativamente la sociedad, el sistema de valores y el individuo, ¿no? Su complejidad, bueno, es enorme. Pero ya digo, lo he dicho al principio, esa complejidad es un estímulo y no algo que nos vaya a abrumar. Habrá que buscar procedimientos y vías, puesto que nadie tiene la etiqueta ni nadie tiene el copyright de Revolución Integral, pues a mí a veces cuando me hacen preguntas, ¿cómo será? Yo devuelvo la pregunta, pues piénsalo tú. O sea, ponte tú a pensar a ver cómo puede ser, ¿no? Espero mucho de las aportaciones de la gente, porque, bueno. Pero la idea clave es una y la misma. ¿Cómo hacer la revolución en el siglo XXI? Y ahí está todo. Ya está. Bueno, quien quiera intervenir en el debate, pues nada, que alce la mano e intervenga. Pues vamos a ver, yo solo me refería a una cosa. Aquí se ha dicho durante mucho tiempo que era el bienestar económico europeo el que hacía imposible la transformación social, ¿no? El bienestar económico se está perdiendo, ¿no? Es decir, aquí ahora mismo ya, pues, por ejemplo, el estado de bienestar, bueno, pues ahora está creciendo un poco el empleo, pero el fondo de reserva de la seguridad social le han dado 3 bocados en los últimos años, los ingresos que están llegando son escasos. Por lo tanto, en algún momento tendrá que introducirse un sistema de recortes fuertes, recortes de pensiones, tal, ¿no? Esta idea de que van a poner un impuesto a los ricos para pagar al pobre, bueno, eso es una bobada, ¿no? Lo que se va a poner es un impuesto para relanzar un proceso industrializador nuevo, que es lo que ahora se quiere hacer en Europa, ¿no? Porque si no, no se puede competir con los países emergentes, ¿no? Lo único que quería decir al respecto de eso es que el bienestar que Europa ha tenido desde hace 60 años ha llegado a su fin. Entonces aquí la creencia en que las sociedades ricas son invulnerables a las revoluciones, quien crea eso, que es una verdad relativa solo, parcial, porque ya Europa se despeña en una sociedad de la escasez, ¿no? Ahora, aquí se ha intentado decir que la crisis económica era por la burbuja inmobiliaria, falso completamente. La razón fundamental de ello es que los productos europeos no podían competir con los productos de los países pobres, así de claro, ¿no? Solamente Alemania se salvaba un poquito porque ella sí, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto, no? Entonces, claro, esto va a significar un cambio enorme. Europa va a cambiar muchísimo, ¿no? En los próximos 20, 25 años, ¿no? ¿A qué? Es muy difícil saber a qué. O sea, ahora mismo los cambios que está habiendo en el mundo son tan complicados que, no sé, se produce vértigo. Hay una cosa que has dicho tú que no es así exactamente. El Estado no está perdiendo función económica, incluso lo está ganando. Hay la globalización, en realidad, se ha creado lo que podríamos llamar el complejo Estado multinacional o gran empresa, ¿no? Y esto se ha visto en la crisis anterior, cuando todos los bancos se están hundiendo, todas las empresas automovilísticas de Estados Unidos, menos una, se desploman en el año 2008, y entonces es el Estado el que tiene que acudir al rescate, comprar las acciones y mantenerla en activo. Por ejemplo, la General Motors se desploma en el otoño de 2008, vamos, sus acciones pierden todo valor. Entonces el Estado las compra a un precio sobrevalorado para no cerrar la General Motors, ¿no? Entonces se ha creado un complejo que se podría llamar Estado gran empresa. Aquí igual, aquí yo tengo un libro de economía en donde doy al Estado el 42%, me parece, del Producto Interior Bruto de apropiación, que era lo que había hace 6 años. Me parece que el año pasado fue al 48%. Es decir, a través del incremento de los impuestos, directos e indirectos, de la empresa estatal, daros cuenta que el 25% de los asalariados trabajan en empresas estatales. O sea, es muy, muy interesante esto, ¿no? O sea, quiero decir que el capitalismo de Estado es fuerte, ¿no? Esto es una cosa que la izquierda lo oculta. Parece que todo el capitalismo es privado, ni mucho menos, ¿no? Hay una parte muy importante de la mano de obra que trabaja para empresas estatales al 100%, ¿no? Pero luego las empresas no estatales, muchas de ellas están en un régimen de ayudas y subvenciones al Estado que realmente hace que en cierta medida también sean empresas estatales. Por ejemplo, una de las mayores perfidias de la izquierda, que en estas elecciones dice que ellos van a poner un impuesto a los ricos para tal y cual, para poner el impuesto, pero claro, el Estado tiene que hacer una función redistribuidora, que es una reindustrialización, se haría con un fondo de inyecciones del Estado. Hace 3 días, 20 banqueros de Europa, México y tal, pidieron una mayor intervención del Estado en la economía, porque saben que el capitalismo es muy inestable por sí mismo, si el Estado no sale al quite, les inyecta. Se dice que en Estados Unidos, bueno, no hay datos, pero se cree que de 2008 aquí el Estado ha transferido a la gran empresa quizá más de 1 billón con B de dólares. Aquí se dejaron de dar datos hace 3 años, pero se hablaba de 400.000 millones. Sobre todo el periodo de Zapatero fue tremendo, ¿no? Entonces, se está engañando a la gente. ¿Van a incrementarse los impuestos? Sí, pero esos impuestos no se van a hacer para pagar a los ancianitos, o no, van a hacer para hacer grandes empresas muy potentes que lancen un proceso de reindustrialización, que es lo que yo llamo implantar el modelo chino de producción en Europa. Eso, hasta ahora nadie lo llama así, pero vamos, ya hay 4 o 5 libros por ahí que hablan de un proceso de reindustrialización. Sea como fuere, vamos a ver, si unas sociedades estables son invulnerables a la revolución, en 10, 15, 20 años las sociedades europeas lo van a dejar de ser. Y vamos a volver otra vez, lo van a dejar de ser en el sentido de que vamos a volver otra vez a, no sociedades de la pobreza, pero sí de la escasez. Es decir, va a haber un esfuerzo muy importante en hacerse productivo. Por ejemplo, desde el punto de vista capitalista es ridículo que las sociedades europeas, el 70% sean servicios. Eso no se puede mantener. Es imposible. O sea, realmente, en algún momento tendrán que empezar a transferir gente del sector servicio al sector industrial. ¿Por qué? Porque los servicios no se venden en el mercado mundial. En el mercado mundial se venden mercancías, no servicios. Los servicios es algo interior. Y entonces, si el mercado mundial no puede, las oligarquías europeas no pueden quedar en manos de potencias hostiles como China o como la India mismo, ¿no? ¿No? Tienen que dar una batalla como, no sé, en el tiempo de Jovellanos, aquí Inglaterra, Francia y España luchaban por el control del mercado mundial de la época, que era una micronesia de lo que es ahora, ¿no? Entonces Jovellanos eso lo entendía y había que hacer una flota de guerra para combatir a los ingleses, todo eso, el proyecto jovellanista era un proyecto total, él también hizo un proyecto integral. Entonces ahora se han, bueno, por ejemplo, hay un estudio maravilloso de economía sobre la industria esta de Steve Jobs, el Apple, se dice, todas estas, ¿no? Muy bueno, hecho por una mujer, a mí sí. Lo leí en una noche, vamos, me puse a leer, es un libro de economía, ¿no? Bueno, explica que detrás de todo eso, ¿quién está? Es el ejército. Hay un momento que se permite una ironía y dice, bueno, el señor Jobs era genial. Bueno, un momento. El señor Jobs lo único que hizo fue ensamblar en bienes que se vendían al público hechos por empresas financiadas por el ejército y el departamento de defensa y servicios, ¿no? Es según una cosa que se ha hecho muchas veces a lo largo del capitalismo, ¿no? Si algo que necesita el ejército solo se produce para el ejército, ella da el dato. Dice, vale $1,000 unidad. Pero si eso se utiliza al mismo tiempo para el consumo de la sociedad civil, el precio baja a $27, con lo cual el ejército se puede... ¿Entendéis? Esto se ha hecho siempre así. O sea, ya hace 60 años, ¿por qué vamos por ahí y vemos puertas de aluminio? Muy fácil. Los aviones, los cazas a reacción de los años 50 tenían que construirse de aluminio, pero el aluminio entonces valía casi tanto como el oro. Entonces había que crear un mercado del aluminio para que el precio del aluminio bajara y el ejército pudiera comprar aluminio muy barato. Entonces, ¿qué se hizo? Llenar los pueblos de puertas y ventanas de aluminio, que desde el punto de vista de la conductividad son horribles, ¿no? Y ahora se ha hecho lo mismo. Entonces ella lo explica perfectamente. Dice, no, él lo que estaba el encargado de era el segundo momento. El primer momento era la investigación básica, que creaba productos que el ejército norteamericano necesitaba, y él luego los ensamblaba para un uso civil, y creo que da ese dato. Dice, lo que antes valía $1,000 unidad, él conseguía que se quedara reducido a 27, con lo cual el ejército podía comprarlo. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque, en definitiva, este libro, que es un libro sin pretensiones teóricas, lo que nos viene a decir que la economía, lejos de ser algo en sí mismo, sirve siempre a la razón de Estado. Hay una razón de Estado detrás. La razón de Estado es el poder, ¿no? Y entonces esta cuestión no se ha entendido. Esto es lo que Marx no entendió. El gran error del análisis económico de Marx es que él no entendía que la economía no determina, sino que es un determinado. O sea, es decir, que lo que hay es una voluntad de poder que necesita unos instrumentos físicos. No hay voluntad de poder sin fusiles, ¿no? Los fusiles hay que construirlos, y sin cárceles, sin aparatos, todo esto, ¿no? Entonces, es curioso que un libro escrito hace un año repita cosas que yo ya había dicho en mi libro La democracia y el triunfo del Estado, estudiando el origen del capitalismo aquí en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay un libro muy interesante que trata de aquí cosas que se hicieron en Asturias, que se llama... se llama Altos Hornos y Poder Naval. Es que el título lo dice todo, ¿no? O sea, ¿por qué se desarrollan los altos hornos aquí y se ponen en explotación las minas? Porque para que España fuera una potencia necesitaba tener un poder naval. En la época eran los grandes acorazados, que solo se podían construir si había una industria siderúrgica potente y necesitaba, ¿no? Y eso se hace en Vizcaya y también en gran medida con las aportaciones de Asturias, ¿no? La voluntad de poder no es algo que sea místico, ¿no? El poder se ejercita alrededor de las armas y de la propaganda, básicamente. Bueno, pues ese libro es muy, muy interesante, ¿no? Pero claro, hoy el mundo es multipolar. Hasta hace muy poco tiempo, Europa y Estados Unidos. Estados Unidos está en un proceso de desintegración muy fuerte, no tanto como dicen algunos estudios, hay que ver todavía, es como aquí, no tanto. España sigue siendo una potencia exportadora todavía, por ejemplo, de automóviles, de material eléctrico, es decir, todavía. Pero claro, ¿cómo podemos competir, cómo Europa puede competir con sitios como la India? O incluso, aquí la gente sigue pensando que en Marruecos, no, en Marruecos se ha industrializado, Marruecos está industrializando. Y los países norteafricanos y muchos países árabes están industrializando. Entonces, claro, antes eran compradores de mercancías europeas y ya no tanto, ya no tanto. Bueno, todo esto, podemos decir que el momento de la hegemonía europea ha pasado. Eso está muy claro. Hoy en el terreno militar Europa no es nada, en el terreno cultural Europa es un museo. O sea, y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Europa ha entrado en un proceso de desarticulación, que su estabilidad está siendo puesta en cuestión. Y es ahí donde puede emerger un proyecto revolucionario. Sí, porque entonces muchas mentes aquí en Europa, y espero también que en otros lugares del mundo, digan, bueno, los fundamentos de nuestra sociedad se están trastabillando, ya no son como antes, ya no son sólidos. Entonces, la gente revolucionaria tenemos una oportunidad de explicar que puede reorganizarse la sociedad con otros fines, de otra manera y con otras metas, cuando ahora, aparentemente no, es obvio que hace 30 años no, ¿no? Porque era una sociedad estable. Eso fuera, a lo mejor también, ¿no? De otra manera, ¿no? Bueno, siempre puede haber una revolución personal, una revolución interior, que eso aquí no se valoró, ¿no? Porque se tenía mucho la idea de revolución de la sociedad. Yo esa idea la rechazo bastante. Puede haber un proyecto interior, uno se revolucionariza a sí mismo, rompe en su sistema de convicciones con lo que son los dominantes. Esto no se ha hecho, pero bueno, se ha hecho poco. No quiero ser absolutista, ¿no? Pero ahora cambiarán las cosas. Eso, en realidad, no solamente ahí, sino, bueno, pues China parece muy potente, pero hay una emergencia de luchas impresionante. Yo hace poco leí un informe sobre las huelgas en China y China arde, ¿eh? En cualquier día aquello puede explotar por todos los lados. No sé si leí que había no sé cuántos, 90... Estoy hablando de memoria, de cuidado. Que había no sé si 96.000 movilizaciones anuales de tipo violento, ¿no? O sea, claro, entonces eso sería... en la India mismo, los cambios que está habido, Sudáfrica, ¿no? La famosa huelga esta que hubo hace 3 años en las minas de uranio. Por cierto, que ahí se puso de manifiesto toda la basura de todo el mito de Mandela. Resulta que mandan allí a la policía a disparar contra los mineros negros, que disparan policías negros, matan a 19 o 21. Luego resulta que sale un estudio que dice que uno de los accionistas principales de las minas era Nelson Mandela y su familia. O sea, todo el engaño esto del final de la apartheid y tal, ¿no? Bueno, cómo se ha ido engañando a la gente con un antiimperialismo de pacotilla, ¿no? Porque, de hecho, claro, Sudáfrica no podía ser una potencia capitalista fuerte con el apartheid no permitía el desarrollo del capitalismo. Eso no significa que haya que apoyar el apartheid, sino que había que apoyar, había que rechazar el apartheid, pero también el modelo que Mandela impone cuando él y tal, ¿no? Había que buscar una salida revolucionaria y una salida como lo que él hace, ¿no? Pero aquí mucha gente se le caía la baba con Mandela, ¿no? Cuando Mandela simplemente era un actualizador del modelo productivo sudafricano, las condiciones de un capitalismo muy competitivo y globalizado a nivel mundial, ¿no? Estas cuestiones hay que aprenderlas, ¿no? Porque si no, nos engañan. Entonces, bueno, pues hay muchos interrogantes hoy, muchos. Pero quizá una mente que piense en la revolución está más despierta que una mente que piense solo en las pequeñas reformas, ¿no? Porque la revolución es una idea sublime, ¿no? Como diríamos, ¿no? Y lo sublime es lo que siempre ha movido al ser humano. Lo mediocre no mueve, mueve lo sublime. A mí me parece muy interesante los planteamientos que haces, sobre todo porque los haces. Es decir, que hay esto de replantearse en el día de hoy el significado de lo y el contenido de la revolución, pues queda muchas veces reducido a artículos o a libros o alguna exposición más bien esporádica, ¿no? Pero vamos, tú al menos te mueves por mucho, porque se ve enseguida, en cuanto entres en YouTube, la cantidad de sitios por los que te mueves y hablando de estas cosas, y entonces hay un público que está pendiente de estas cuestiones, ¿no? Y eso es muy interesante porque justamente el problema que a mí me parece que hay es justamente que no se habla y que se vienen con unas ideas que cada cual trae preconcebidas de su evolución previa y de tal. Bueno, luego, claro, ya en los contenidos concretos no se trata de discrepar, sino se trata de hablar de respecto a las cuestiones que tú planteas y por coger uno de los problemas que has planteado este último, de lo de la revolución interior y lo de la revolución en las ideas y esta cosa, ¿no? Yo soy, por mi formación o por lo que sea, soy más tendente a hacer los análisis desde un plano materialista. Es decir, que considero que las ideas son fundamentales y, por ejemplo, el propio movimiento obrero del siglo XIX, pues en la medida que fue revolucionario fue porque estuvo atravesado por las ideas anarquistas, Bakunin y todos aquellos que lo impulsaron, y luego los anarquistas en Chicago, en Nueva York y en América en general, ¿no? Entonces, y estaban aportando las ideas a lo que era una lucha de clases que era objetiva y que estaba ahí, ¿no? Entonces, a mí lo que no se me hace fácil de entender es que la gente común que no tenga un interés previo por la cuestión de la revolución, ese interés le vaya a llegar por ciencia infusa. Entonces yo pienso que ese interés llega por una cuestión material, y que es la cuestión material de tu propia vida, que te enfrenta con toda una serie de cuestiones, la de la explotación, la de la sumisión al trabajo que antes señalabas, por ejemplo, y que a partir de ahí, con el proceso que se genera en toda la dinámica de enfrentar eso, y por las ideas que aporten quienes están allí, por las experiencias previas y tal, es cuando alguien puede empezar a tomar conciencia de lo que está y de lo que puede significar la revolución y el cambio revolucionario. Entonces, en ese sentido, la cuestión que decías de la cosa reivindicativa, no sé cómo las palabras que utilizaste, ¿no? A mí eso sí me interesa, y sé que es una cuestión totalmente vacía y que no va a ningún lado, pero sí interesa en la medida en que eso puede ser el detonante necesario, imprescindible, para muchas capas de gente, para mucha población, imprescindible para conectarse con ideas de transformación social y de transformación revolucionaria, porque la mayoría de la gente por la televisión no le va a llegar, por su interés de ir a la lectura menos, porque hoy no existe. Entonces, pues estaremos siempre en unos círculos muy reducidos de la gente que puede tener esas ideas o que puede pensar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí que hay que estar atento a eso, y bueno, siempre con la cuestión de que esas movilizaciones no se queden en eso. Pero es que además hay otra cuestión, que es la propia dinámica social y lo que acabas de aludir, de lo que está pasando, por ejemplo, en China, respecto a una situación social que está explotando por las propias contradicciones materiales de la explotación ahí. Y por otro lado, sí que es cierto también que hoy día, no sé explicar muy bien por qué, pero sí hay más capacidad de acceder a una, digamos, conciencia subjetiva de la necesidad de transformación social y también de transformación individual. Pero yo pienso que esos procesos de transformación individual se hacen más completos en la medida en que participan también de un proceso de transformación social, y de hecho cualquier ámbito social que tenga más capacidad de libertad y de relaciones libres entre la gente tiene más posibilidades de que los individuos accedan a una transformación individual. Por tanto, las dos cuestiones van unidas. Pero por otro lado también, últimamente estoy viendo que hay esto, yo no sé si no te he oído referirte a ello, pero no sé si lo has considerado o no, esta cuestión que está ligada al cambio de conciencia, ligado a esto de la nueva era, y el cambio de conciencia individual y esto que hablan del salto cuántico y todo esto que está creando, los que mueven esto hablan de la necesidad de una masa crítica y a nivel mundial, que porque tiene también un planteamiento no meramente de transformación individual, sino también de transformación social y una denuncia de la capacidad del poder para tener sometidos a los individuos y, por tanto, enfrentar la manipulación de la que es capaz el poder. Y hablan de que hay una capacidad de una masa crítica que puede poner en cuestión el sistema social existente a partir de esa masa crítica se va generando a partir de que han visto la necesidad de enfrentar su propia transformación individual. Bueno, entonces, yo me muevo mucho. Bueno, aquí vivimos en una sociedad bastante corrompida y en cuanto que aquí no, las opciones revolucionarias no se aceptan. Nos aceptan por muchísima gente, ¿eh? Ahora mismo estamos viendo un espectáculo muy triste de gente que iba de esto y de lo otro hace años, que se han convertido simplemente en los nuevos lacayos del poder, los lacayos de los ricos, y que se han metido en un tinglado nuevo y se han dejado absorber por él y le están dando marcha. Esa gente no es nueva en sus tropelías y la verdad es que a veces, bueno, han hecho todo lo que han podido por hundirme, ¿no? No en el sentido de un debate abierto, que nunca se han atrevido, sino en el sentido de toda clase de suciedades, marrullerías, calumnias y tal, ¿no? Pero, ¿eso qué quiere decir? Pues que, vamos a ver, la idea de revolución tiene que ser movida por mucha gente, no basta, muchísima gente. En realidad tiene que ser un acuerdo del individuo consigo mismo. Y entonces tiene que tener tantas formas específicas y formas de entender como los individuos, ¿no? Pues si nosotros consideramos un río, vemos que un río se forma con muchos arroyitos que forman los afluentes y que al final confluyen en un agua. Entonces aquí lo que tiene que haber es muchos ríos pequeños, muchos manantiales, muchas maneras de entender el proceso de revolución. Cada cual tiene, cada colectivo, cada grupo, incluso cada persona tiene que entender la suya y tiene que haber un compromiso individual. Para mí el compromiso individual es lo fundamental. Si no lo hay, no podemos avanzar porque yo estoy convencido de que cuando surjan muchas iniciativas individuales, bien sea personales o de pequeños o medianos grupos, sí podremos hacer mucho daño al sistema. El sistema, ahora lo está demostrando en la campaña electoral, es nulo intelectualmente. Se puede basar en cosas horribles, pero no tiene capacidad reflexiva ni aporta nada, ¿no? Eso por un lado. Luego, vamos a ver. De las tres condiciones que he planteado yo para la revolución, una es haber hecho una difusión de ideas ideales, la calidad del sujeto y la crisis de la sociedad. Si no hay una crisis de la sociedad, no hay revolución posible. Y la crisis tiene que ser algo que sucede en la base económica, en la base social, es decir, los cambios se dan cuando hay un fenómeno de que una sociedad que ha sido estable porque ha sido económicamente estable, ¿no? Entonces empieza a cuartearse, ¿no? Es ahí cuando surge la posibilidad de una gran transformación, ¿no? Mientras una sociedad es estable, incluso los descontentos, pues la gente descontenta lleva su vida como puede y no llega hasta el final. Los cambios que va a haber en Europa en 20, 30 años, en una generación más o menos, van a ser suficientemente grandes para que se creen situaciones al menos potencialmente revolucionarias. Pero esos cambios tienen que ser pensados. Todo se ha transformado tanto que lo que nosotros podemos saber del siglo XIX, incluso del siglo XX, no nos vale. Nos vale solo relativamente porque se ha producido una gran transformación. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. O sea, el hecho mismo de trabajar tiene poco que ver hoy con, vamos, hoy el taylorismo ya era una cosa horrible, pero lo que hoy se hace es mucho más horrible. Son proyectos científicamente estudiados para destruir al sujeto, para anularles el acto de trabajar, se ha convertido en algo verdaderamente destructor de lo que yo llamo la esencia concreta humana. Por tanto, tenemos que pensar lo actual, pero hay muchas maneras de pensarlo. Yo niego que en la reflexión sobre la revolución, voy a quitarle los adjetivos, solo revolución, tenga que estar unificada, ni tenga que hacerla una persona, ni tenga que hacerla un grupo. Tiene que ser un proceso plural y tiene que haber muchos modos de entenderlo. ¿Por qué? Porque con todo, primero, pensar es muy distinto como pensamos unas personas de otras. Tenemos que pensarlas de muchas maneras y luego poner en común lo mínimo esencial en que coincidamos todos. Y en segundo lugar, en la difusión de esa idea y ese ideal, es necesario que haya el máximo de pluralidad. Cuanto más pluralidad, mejor, ¿no? No puede haber un emisor de ideas. No, eso yo estoy totalmente en contra, porque yo he observado que una manera de exponer las cosas le llega bien a esta gente y esas mismas ideas expuestas de otra manera por otra gente les llega muy bien a este sector. Entonces lo que hay que hacer es un gran magma plural, muy variado, muy disperso incluso y por lo tanto muy descentralizado, de comprender la idea de revolución y de explicarla a partir de las realidades del siglo XXI. Y eso ahí exige que mucha gente vaya siendo consciente de esto, ¿no? Y vaya digamos, sumándose a esta tarea. Por lo tanto, la mía es solo una. Solo es una. Y yo me opongo a que se considere que es, bueno, incluso si algo ha habido en el primer encuentro de la Revolución Integral que se ha hecho hace 2 semanas, era la gran variedad. Y allí llega, es verdad, hay gente que llega con una preocupación económica, pero también gente que llega con una preocupación espiritual. Puede haber una confluencia, ¿no? O sea, si de lo que se trata es llegar aquí, unos pueden llegar desde este lado y otros desde otro. Ese sería el proyecto, ¿no? El proyecto no se trataría de convertir a nadie a nada, sino decir, bien, ¿cómo puede ser hoy que vayamos coincidiendo gente que venimos de ámbitos distintos? Puede haber desde gente que esté, digamos, en la lucha reivindicativa, otra gente que esté muy preocupada por el sujeto, también el sujeto, qué está pasando y con el sujeto, ¿no? Lo que tú has dicho, la nueva era, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero sí creo que ello es la búsqueda de una espiritualidad, realmente. Ahora mismo, por ejemplo, nos enteramos que el señor Rodrigo Rato, que es un sinvergüenza, resulta que le escribe al Ramiro Calle el prólogo de su libro. ¿Cómo puede haber una espiritualidad y un yoga y un no sé qué con el señor Rodrigo Rato escribiendo un prólogo a un libro del Ramiro Calle? Luego ahí hay una falsa espiritualidad, ¿no? Claro, porque ¿qué espiritualidad puede tener un señor que vive para el dinero? Entonces, eso nos tiene que llevar a hacer un debate sobre la espiritualidad. La primera condición es que el dinero no puede formar parte del mundo del espíritu. El dinero es opuesto. Entonces, tenemos que, ¿cómo vamos a crear una sociedad donde los valores espirituales predominen? Tiene que ser una sociedad donde el dinero esté reducido a su mínima expresión. Por lo tanto, el mundo de la mercancía, del mercado y del capitalismo. Entonces, tenemos que saber entrar en controversia amigable con todos estos sectores para llevarles a un proyecto unificado, ¿no? Que sería el de la revolución. Entonces, claro, esto sí se puede hacer, ¿no? Pero, bueno, yo ahora quiero escribir algo sobre el asunto este. Yo conocí el libro, lo he leído y quiero explicar, porque creo que hay gente, que es verdad que hay un supermercado espiritual y un negocio horrible, pero también hay gente que con muy buena voluntad llega allí buscando salidas a montones de problemas que deberíamos atraerles a un proyecto de transformación, ¿no? Entonces, si hay muchos frentes y muchos proyectos desde muchos lados, estamos en más posibilidades, ¿no? Y tenemos que seguir explorando todo esto. Y cada cual, pues estamos en un lado, somos una parte. Y luego tiene que haber otra parte, ¿no? Entonces, esta cuestión para mí es fundamental, ¿no? Es fundamental. Entonces, yo he dicho antes, el proyecto de revolución tendría que surgir de un acuerdo, de un nuevo pacto social entre muchas corrientes sociales en unos puntos mínimos, ¿no? Que uno de ellos sería, por ejemplo, el trabajo tiene que ser libre, otro, ¿no? La espiritualidad es incompatible con el capitalismo y con el dinero. O sea, es decir, establecer 15 o 20 puntos que fueran compartidos, porque creo que todos queremos crear una sociedad plural, no unificada por una idea, por una teoría, por una doctrina. No, yo no quiero que mis doctrinas triunfen, no, por favor, qué horror. O sea, tiene que haber otras muchas, ¿no? Las mías pueden ser solo unas, ¿no? Tiene que haber una pluralidad real, porque eso es lo que ha funcionado siempre, ¿no? La libertad de conciencia siempre es una libertad de elección entre diversas propuestas. De ahí que, en mi caso, quiero decirlo, toda la gente que me ataca y tal, ellos emplean un método horrible, que es taparme la boca, cuando yo siempre contesto, hagamos un debate. Pero ellos nunca quieren debatir, nunca quieren debatir. Siempre buscan, pues, procedimientos de ir a un local ahí a intentar asaltarlo, porque yo voy allá a dar una charla, o sea, delirante, o sea, intentar asaltar un local, gente, no sé, cosas delirantes, o hacer una campaña contra mí que atemoriza en internet, empezar a mandar mensajes y tal, ¿no? Bueno, ¿por qué? Cuando yo realmente no pretendo defender ninguna idea definida, sino hacer un llamamiento a la gente que desde sí misma evolucione y se haga revolucionaria. Y eso se puede hacer desde muchos caminos, ¿no? Como la gente, voy a poner un caso, preocupada por la pedagogía. Hagamos una reflexión en última instancia. Hoy día el sistema, ¿no? El sistema educativo es destructivo. Entonces, claro, pero si le llevamos a la conciencia de eso y buscamos las bases de un sistema educativo destructivo, se puede llegar a conclusiones sobre las transformaciones económicas, ¿no? No tiene por qué haber una sociedad con escuela, la escuela, ¿no? ¿Por qué tiene que haber alguien que enseña y alguien que aprende? Quizá en algún caso los niños pequeños sí, pero luego tiene que haber lo que yo llamo la autogestión del saber y el conocimiento. El conocimiento tiene que ser autogestionado, tiene que ser un proceso igual que si nosotros estamos por la autogestión de la economía, ¿cómo no vamos a estar por la autogestión del saber? Tiene que ser lo mismo, ¿no? Entonces esto tiene que ser además la recuperación de los saberes populares, experienciales, no librescos ni nada de eso, ¿no? Pero esto... Ahora, podríamos, ¿no?, buscar 15 o 20 prácticas sociales que necesitan ser revolucionizadas y entonces ellas se unificarían, ¿no? Una de ellas es la economía. Aquí a la gente se le engaña. El libro que cito dice, no, es que yo, Steve Jobs era un genio de que, un momento, ese tío hacía la fase B de lo que el ejército norteamericano necesita, nada más. Y eso lo dice un libro que además, bueno, está súper bien documentado, ¿no? De hecho, siempre ha sido así. Yo cuando lo leí disfruté mucho, me decía, anda, siguen haciendo lo mismo que en el siglo XVIII, cuando fundían cañones para los barcos, para la flota de guerra que luchaba contra los ingleses y tal, lo mismo exactamente. El capitalismo tiene unas reglas y unas constantes, ¿no? Y no cambia, ¿no? Cambia a peor, ¿no? Porque, bueno, es así, ¿no? El proceso de cambio es así. Pero, por tanto, no tiene importancia, esto también nos salva de una cuestión, no tenemos por qué estar unificados en las ideas. No es necesario, solamente compartir unos puntos mínimos con mucha gente, ¿no? Porque, claro, ahora mismo el sistema es totalitario, pero no tiene creatividad intelectual porque todo lo que es totalitario no la tiene, ¿no? Porque las ideas son fuertes y son potentes cuando hay una controversia, cuando hay un desacuerdo, cuando hay libertad, ¿no? Nosotros creemos en la libertad. Entonces, la libertad tiene que realizarse. Entonces, claro, ¿cómo tiene que ser una libertad, una sociedad libre en el pensamiento? En el pensamiento, dejemos por ahora el trabajo. ¿Cómo puede ser? Eso es la idea de los librepensadores decimonónicos, ¿no? Pero claro, ellos no comprendieron las bases económicas que eso tiene. Ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hoy el negocio de la industria del ocio, de la televisión, es un negocio, ¿vale? Entonces tenemos que ver las bases económicas de ese negocio para eliminar eso, ¿no? Nosotros no queremos, vamos, sería aberrante decir, no, es que no se trata de que pongamos la televisión, ¿a qué? Al servicio de mis ideas, eso es monstruoso, ¿no? No puede haber ninguna, no tiene que haber ningún foco privilegiado de emisión de ideas, porque entonces ese foco domina la sociedad. Tiene que haber una pluralidad de emisión de ideas, de tal manera que haya como un intercambio relativamente igualitario, nunca será igualitario del todo, porque eso es imposible, ¿no? ¿Cómo construir eso? Ahí es donde hay que echar la imaginación, ¿no? Pero sabemos que el modelo actual, educación, industria del ocio, publicidad comercial, publicidad política, partidos políticos, todo esto, casta intelectual, eso no vale. Ahora, ¿por qué lo cambiamos? Bueno, quizá la gente diga, mira, a mí eso me interesa un carajo, yo lo que quiero es vivir bien y tal, ¿vale? Pues entonces esa gente no vale para el proyecto revolucionario, vale la gente que se preocupa por los problemas de la condición humana, ¿no? Gente que quiera simplemente consumir más, que es toda la izquierda solo piensa en consumir más. Pues son fuerzas perdidas para la regeneración del humano. Y a lo mejor nosotros somos una minoría muy pequeña, pues lo somos, pues bien, ¿y qué? Pues ya está, lo somos, no pasa nada. A mí eso no me preocupa, ¿eh? Yo quería decir, es que el concepto de bienestar, de sociedad de bienestar, es que el cambio del individuo debe llevar a pensar que el bienestar no es consumir, no es tener un coche, no, sino la relación entre las personas, la relación con la naturaleza, la relación con la sociedad, que debe ser distinta, pero si cambiamos nosotros podemos cambiar los valores. Yo creo que el ejemplo de la cooperativa integral es justamente que cada uno se ponga a hacer su proyecto a su manera, y eso puede servir de más que unas ideas o unos libros, unas conferencias, de hacer un cambio social a base del ejemplo de la gente que está haciendo otro tipo de relaciones entre ellos, ¿no? No esperar que sea papá Estado que te venga a solucionar el problema, sino crear nuestra infraestructura desde abajo, cambiar el concepto de que es el Estado el que te va a venir a solucionar, sino organizarnos entre nosotros desde abajo, poco a poco, y cambiar la educación, cambiar la sanidad, cambiar. Porque yo creo que también lo que dices de la espiritualidad, hay mucha gente dentro de la espiritualidad que puede llegar a tener una vida, o sea, un cambio social a través de la espiritualidad, pero no, es cuando no hay dinero por medio. Si no, no se puede. No se puede llegar a la espiritualidad cobrando, vamos, no creo. Pero mira, es mejor no pensar disyuntivamente. Es verdad que bueno, el proyecto de cooperativas integrales es muy importante, porque es decir al Estado, no vamos a ir a pediros, ¿no? Que lo que hace la izquierda son unos pedigüeños, ¿no? Nosotros nos vamos a autoorganizar. Pero eso no está en contradicción, ni mucho menos, al contrario, con el desarrollo al máximo de ideas sobre la convivencia y la cooperación, porque el ser humano necesita también un alimento espiritual, un alimento de lectura, un alimento de reflexión, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, cuanto más factores tengamos, más posibilidades de victoria tenemos, ¿no? Si tenemos muchas cooperativas, pero al mismo tiempo mucha reflexión sobre este asunto, muchos textos, muchos materiales escritos. Hoy, fíjate tú que yo soy antitecnológico, pero esto nos da una posibilidad, que es volver otra vez a desarrollar la cultura oral, que es la cultura de la gente antes, de la gente rural, no escribía, pero hablaba. Parece mentira, ¿no? Que las vueltas que da el mundo, como se dice. Entonces ahora sería muy interesante que la gente se animara a hacer audios y se volviera otra vez, pero a desarrollar ideas importantes, ¿no? A través del audio, porque escribir es más difícil y a veces los vídeos son más difíciles de hacer, pero el audio es muy fácil, ¿no? Pero no tenemos que pensar disyuntivamente, ¿no? Necesitamos todo y necesitamos, muy importante, tener ideas. Por ejemplo, claro, también hay muchos proyectos que son de este tipo, cooperativistas, que fracasan porque hay un problema en la convivencia. Muchísimos han fracasado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo tratamos la convivencia? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es un sujeto convivencial? Sería muy interesante reflexiones sobre eso, ¿no? Yo mañana voy a estar en ¿cómo se llama el pueblo? Villanueva. Bueno, pues, por ejemplo, ¿cuáles las precondiciones del comunal? El comunal antiguo eran unas condiciones de una convivencia exquisita entre los vecinos. Si esa convivencia se afectaba, el comunal no funcionaba. Entonces, era porque era lógico, ¿no? Tenías que llegar a acuerdos, tenías que vivir en la aldea. Entonces, allí había una convivencia muy cuidada y eso era una práctica que se aprendía desde el nacimiento. Cómo llevarse bien con los vecinos, cómo salvar las diferencias sin conflicto, qué hacer en caso de conflicto. Es decir, entonces, era una sociedad convivencial. Si la sociedad no es convivencial, los sistemas cooperativistas no suelen funcionar. Entonces, ahora mismo, los proyectos de las cooperativas integrales tienen ese problema. Nosotros no somos sujetos convivenciales. El sistema nos ha creado como sujetos competitivos, que vamos por la vida dando patadas en la espinilla a los demás de muchas maneras. Entonces, eso es un problema, porque, vamos a ver, el proceso revolucionario no solamente es un problema de ideas, sino de cambiar el sujeto, cambiarse al sujeto. Nosotros no somos sujetos aptos para ninguna revolución. No lo somos, porque somos creación del sistema. Entonces tenemos que sufrir un proceso, un cambio. Eso lo dice Sorel en sus reflexiones sobre la violencia, dice: el proletariado tiene que purificarse en la lucha revolucionaria hasta ser apto para construir una sociedad sin capitalismo, ¿no? Bueno, él lo dice de una manera un tanto, no sé cómo diría, teatral, ¿no? Pero es verdad que se necesita construir un sujeto, entonces tenemos que buscar fórmulas, ¿no? Y no dejar, por ejemplo, a los mercachifles del supermercado espiritual, dejarles a ellos ahí, que sean ellos los que traten solamente la construcción del sujeto. Tenemos que estudiar, por ejemplo, cómo es la convivencia, qué sucede, bueno, todas cuestiones muy interesantes que desgraciadamente están muy poco desarrolladas, pero quizás en los próximos años se puedan desarrollar, ¿no? Frente a la noción, por ejemplo, de... No sé, por ejemplo, en el texto este Rodrigo Rato, claro, él considera que en realidad para él los orientalismos es una forma en donde los altos ejecutivos relajan sus tensiones haciendo yoga y meditación para cuando van a la empresa a hacer ¿qué? Pues a machacar más a sus subordinados, ¿no? Y a ganar más dinero, ¿no? Entonces, su concepción de la espiritualidad es esa realmente, ¿no? O sea, es un ejecutivo que va allí perfectamente sereno, ¿no? Y machaca a todos los que tiene debajo. Pero claro, es verdad que la sociedad actual tiene un fallo en la construcción del sujeto. Las sociedades antiguas, todas las sociedades, unas, otras, todas, tenían una idea del sujeto. Hoy no lo hay, no lo hay. Sí lo hay en realidad. El sujeto actual es un sujeto construido desde fuera. El sistema educativo, la televisión, tal. Entonces, la primera diferencia con eso es un sujeto construido desde dentro. Que eso también es un golpe a los gurúes espirituales. O sea, daros cuenta que en realidad, aunque en un determinado momento hoy las personas necesiten una ayuda, y es verdad que lo necesitan, pero eso no puede ser el resultado final. El sujeto se tiene que construir por él mismo, y mientras no se logre eso, es un fracaso, porque entonces creamos sujetos dependientes, ¿no? Y eso hay que decirlo, o sea, no No podemos hacer como muchos orientalistas que se rodean de una cla de 500, 600 seguidores y viven de ellos, de hacerles cursos y más cursos y nunca se acaba de hacer cursos, ¿no? Siempre, o sea, el curso infinito, ¿no? Y siempre cobrando. Eso no puede ser, tiene que haber. Pero ¿cómo se hace el sujeto para autoconstruirse a sí mismo, ¿no? Yo me atrevería a decir, tenemos cosas que aprender, por ejemplo, la filosofía, a mí me ha ayudado mucho, la filosofía estoica, por ejemplo, que es muy interesante, ¿no? La filosofía estoica es una filosofía del yo que busca elementos de serenidad, de equilibrio, de fortaleza, ¿no? Que es muy interesante. O la filosofía cínica, la filosofía cínica para mí es más interesante, ¿no? Porque pone, la filosofía cínica es una filosofía no intelectual, no valora el pensamiento, lo que valora es la fortaleza. Y eso es muy importante ahora, porque hoy el sujeto está muy debilitado. Fortaleza, el soportar, el padecer, el hacer frente a los avatares de la vida. Bueno, muy interesante. Entonces, yo espero que en los próximos 10, 15 años se logre crear unas ideas sobre la autoconstrucción del sujeto, ¿no? Que son necesarias en las cooperativas. Daros cuenta que muchos de estos proyectos se vienen abajo con demasiada facilidad por la debilidad del sujeto, creo yo, ¿no? Y bueno, pues esto no se ayudaría, ¿no? Una espiritualidad sin dinero, eso sería muy importante, ¿no? Pero esto, claro, una vez que decimos la revolución, joder, es imposible, vale, precisamente porque es imposible, eso nos estimula. O sea, es que esto, no sé si soy capaz de transmitirlo bien. Una vez que uno interioriza la idea de revolución, eso es un estímulo tremendo, porque ya te sitúas fuera del sistema y todo lo que haces en tu vida está pendiente de una idea de que es más allá. Es el plus ultra de los antiguos, que es una consigna muy buena, ¿no? Porque el plus ultra luego, pero el plus ultra solo significa más allá. Es decir, buscas más allá. Entonces eso te da una creatividad mental muy fuerte, porque primero desconfías de los recursos del sistema, no de todos, no todo lo que se hace dentro del sistema está mal, no todo, no, eso es erróneo, ¿eh? Porque eso no es verdad, que hay gente bien intencionada, gente incluso en las entrañas del sistema, que de vez en cuando hace cosas valiosas, tenemos que saber, o yo por lo menos quiero estar con estas personas, o esos colectivos, unirme con ellos, aprender de ellos, etcétera. Pero sí, remodelar todo lo que vaya llegando en un proyecto de revolución, que es un proyecto de creatividad. Revolución es creatividad. Una vez que hemos comprendido que los proyectos de revolución decimonónicos, en primer lugar, la sociedad hoy no es el siglo XIX, no es el siglo XIX, y en segundo lugar, aquellos proyectos tenían defectos colosales, ¿no? Por ejemplo, ignoraban al sujeto. Vamos a ponernos en el caso del marxismo. El marxismo no tenía una teoría del sujeto, no tenía una interpretación, creía que había unos determinismos históricos. Y no ignoramos también que el anarquismo económico, en lo económico, seguía por Marx. Marx estaba equivocado, su idea del capitalismo está equivocada. Marx entendía el capitalismo como un sujeto, como un proceso autogenerado, cuando el capitalismo básicamente es una construcción del Estado. Una construcción del Estado, Jovellanos lo explica. Entonces él se equivoca, ¿no? Se equivoca. Entonces, bueno, vale, ellos aceptemos que actuaban con buena voluntad, no vamos a negarle la buena voluntad, pero también ha pasado mucho tiempo, ahora tenemos nosotros que actualizar todo eso, porque es terrible que el capitalismo se actualiza cada 30 años, cada 30 años muta, y la gente que nos oponemos a él no somos capaces de mutar, entonces ahí siempre perderemos, necesitamos una mutación, ¿no? Una creatividad, un ingenio, lo que se llama ingenio, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, la sociedad está caotizada. Hay un estado de hipercaos, todo, ¿no? Hasta tal punto que, como os decía al principio, es muy posible, incluso hay alguna gente que insinúa que lo que va a salir de aquí no es un estadio superior del capitalismo y del Estado, sino un caos total. Es decir, que se están poniendo en marcha, por ejemplo, esto se ve muy bien, ¿no? La presión que se hace en la producción a la gente y en el sistema educativo y tal y cual, ¿no? Quizá, ¿qué va a crear? ¿Sujetos hiperdóciles, hiperproductivos? Quizá, pero también puede crear otra cosa. Personas desquiciadas, enloquecidas, un día en un estado de depresión total, que no pueden funcionar sin drogas de muchos tipos, que no se mantienen estables por sí mismas, que no son productivas. Quizá tengamos que hacer frente como una especie de catástrofe, ¿no?, del humano, por una gente que ha acumulado tanto, tanto poder, que ese poder le da derecho a manipularlo todo. Los medios, ¿no? O sea, pueden manipular la psique, el cuerpo, el trabajo, todo, la salud, la forma de vivir. Mira, hay un dato que para mí es impresionante. Asturias, estamos en Asturias, ¿no? Bueno, ¿qué ha sido siempre Asturias? Asturias ha sido un gran vivero de seres humanos. Aquí, dadas las formas de crianza de los hijos, las mujeres podían tener montones de hijos, como era la comunidad la que se ocupaba de ellos, hay un estudio maravilloso, se podía tener muchos. Y, por ejemplo, si se hiciera un estudio genético de los habitantes de Madrid, ¿cuánta gente de Madrid son bisnietos de asturianos? Porque de aquí iba muchísima gente emigrada a Madrid. O sea, la cornisa cantábrica, sobre todo Galicia y Asturias, eran grandes centros, me vais a permitir la expresión grosera, de fabricación de seres humanos, y lo han sido durante siglos. Sin embargo, ahora Asturias creo que es la última o la penúltima por natalidad. Y de Europa. Sí, y de Europa, ¿no? Entonces, ese cambio, porque la natalidad no es solo el número de hijos, la natalidad es que todo un mundo se ha hundido, que era el mundo, porque era un mundo donde tener hijos era muy fácil. Entonces, ese mundo se ha hundido. Que eso haya pasado es aterrador, ya ha pasado en tres generaciones. Yo estuve hace poco en Galicia, bueno, en Galicia era todavía más que aquí, ¿no? Y cuando lees que allí el índice de natalidad se ha desplomado y que la proporción de mayores de 60 años es abrumadora y tal, yo me acuerdo que lo estaba leyendo en un periódico de allí, entré a un bar y cogí el periódico del bar. Digo, joder, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿hasta qué punto el sistema tiene una capacidad enorme de manipular algo aparentemente tan de la persona como es el número de hijos? Porque eso es una libertad básica del sujeto, ¿no? El número de hijos que quiere tener, cuántos hijos, bueno, que luego es un fenómeno mucho más social de lo que parece, claro. Pero entonces, si son capaces de hacer cosas así, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces eso significa que nuestra libertad como sujetos o como grupo social o lo que sea ha quedado muy disminuida. Y eso tenemos que admitirlo. Tenemos que admitirlo para ver qué vamos a hacer, pero por el momento es así. Y esto no basta, por lo tanto, aunque es muy meritorio, los proyectos de cooperativas integrales no es suficiente, porque han pasado cosas demasiado graves. Eso puede ser parte de la solución, pero no la solución. Tenemos que buscar más cosas, hay que añadir más. Hay que... Y eso... ¿Una base común para ir hacia algún sitio? Bueno, y también llegar a sectores de la sociedad con propuestas de transformación en todos estos grandes problemas, ¿no? Si tenemos que hacer un programa, un proyecto, y llegar a la sociedad con un proyecto en los grandes problemas, un proyecto que sea distinto del del Estado y de los lacayos del Estado, de toda esta gente que se cree que... ¿Qué vas a hacer en las instituciones? Pues nada. O sea, realmente hay que decirle a la gente, las instituciones no es nuestro sitio tiene que ser fuera. Fuera, porque es fuera donde está el pueblo, porque no siempre el pueblo ha estado fuera hasta que el Estado hipertrófico que se creó con la Revolución Liberal lo ha absorbido. Ahora mismo, mira, antiguamente había la cultura popular y la cultura erudita. Hoy no existe cultura popular, por desgracia. O existe mini parcelas muy pequeñas, ¿no? Pero antes era muy rica. Aquí en Asturias, pues, quien esté interesado por el folclore asturiano, podéis recoger cantidad de testimonios, bueno, narraciones, todo esto, ¿no? Saberes, todo eso se ha perdido. Y se perderá completamente en los próximos 20 años, completamente. En cuanto muera la gente que hoy tiene más de 80 años. Eso es una pérdida cultural enorme, porque era una civilización la que se ha perdido. Una civilización que sabía desde cómo hacer pan de bellota, según se explica en un libro que yo le he hecho el prólogo que tengo ahí en la mesa, hasta montones de cosas, cómo educar a los hijos, cómo tener hijos, cómo... Bueno, luego todo eso se le puso una etiqueta destructiva. Todo esto es porquería, todo esto es basura, lo único que importa es lo que digan los jovellanos de turno y toda la gente lista y capaz que va a estudiar a Madrid. Entonces se produjo un colapso cultural, ¿no? Y ahora estamos en ese momento. ¿Pero qué está saliendo de ese colapso? ¿Cómo están siendo de creativos realmente? No tienen mucha creatividad, eso es su punto débil, ¿no? Pero sí tenemos que, bueno, hacernos cargo de la totalidad. Esa es la idea mía. De la totalidad de los problemas para a todos los niveles. Desde el pequeño nivel cooperativista. Por ejemplo, al encuentro de Revolución Integral que hicimos, vino bastante gente a la cooperativa integral. Bastante gente, pero bueno, también... Tiene gente de otros ámbitos, eso a mí me gusta, ¿no? Me gustó y espero que esto lo consigamos. Daros cuenta que esto es un proyecto colectivo. No lo puede hacer una persona ni un pequeño grupo. Esto depende de que vayan surgiendo más gente que se sumen. Si el proyecto crece y cada cual a su manera. No tienen por qué haber una homogeneidad. Y, por supuesto, nunca va a haber una dirección ni un centro dirigente. Porque es contradictorio con el proceso. Tiene que ser una acción dispersa y desorganizada en la cual la gente vaya aportando su creatividad a un proyecto revolucionario. Luego podemos coincidir en cosas, claro, lógicamente, ¿no? Pero tiene que haber una emergencia de abajo. No puede ser dirigido, porque si es dirigido ya no es revolucionario, ¿no? Porque entonces crearíamos un centro único que a su vez, cuando se ganara una revolución, volvería a ser un nuevo Estado, como ha pasado. O sea, eso no puede ser, ¿no? Claro, eso siempre pasa, ¿no? Es más, ahora cuando estudias las revoluciones del pasado te das cuenta que el Estado estaba ya en los partidos antes de la revolución, porque ya se había decantado una élite mandante que, bueno, esto hoy lo vemos muy claro, a lo mejor hace 50 años no se veía. También hemos avanzado mucho porque hoy sabemos más cosas que hace 50 años, ¿no? Porque tenemos más experiencia. Pero bueno, ahí queda la cosa, ahí... La cuestión, por un lado, los próximos 30 años van a ser muy, muy, bueno, no sé, quiero decir que van a suscitar un interés enorme, ¿no? Porque se va a jugar el futuro de la humanidad, ¿no? Si las fuerzas que queremos transformar la sociedad no conseguimos aportar algo decisivo, obviamente se va a crear una infrahumanidad totalmente dominada, no nos engañemos. Lo que el sistema crea es, quiere, busca, es un autómata que trabaje en lo del mundo feliz de Huxley, realizado de una vez, ¿no? Alguien que trabaje, que luego se le entregue una botella de licor, que actúe. Verdaderamente, lo que es humano ya no existe en eso, y ese proyecto está ahí, está ya muy desarrollado. Y luego vienen todas unas fuerzas que, bueno, pues, políticas, que hacen mucho ruido porque el sistema las apoya, claro, porque ellos por sí mismos no son nadie, ¿no? Aquí hay alguna gente que ahora está en Candeleros, yo los he conocido hace 4 años, cuando tenía la revista Contra Poder. Yo llegué allí y dije, pero a mí no me interesan estos pringados, estos son 4 gatos. Y el otro día encontré las notas con el nombrecito de nuestros caudillos allí puestas, porque me dijeron, no, a lo mejor esta gente te quiere publicar algo. Pues yo las noté, el nombre que ahora están son famosísimos, y las encontré. A mí, unos tíos que apoyan a Venezuela, a mí que me interesa esto. Pero me dijeron, no, eran completamente desconocidos. Y cuando ellos dicen que estuvieron en el 15M, todo eso es mentira. Yo he estado en el 15M de Madrid, ¿dónde estaban ellos? Todo eso es mercadotecnia para presentarles como una opción política, ¿no? Pero bueno, ya lo han hecho y yo creo que no lo van a poder hacer muchas veces más. Mi versión de los hechos es que es la última vez que la socialdemocracia izquierdista le hace un gran servicio al sistema. Y luego ya aquí se autodestruirán, se están destruyendo, ¿no? Es muy curioso daros cuenta que ya no puedan mantener Izquierda Unida. El Partido Comunista no va a cumplir ni 100 años. Lo que iba a ser el socialismo científico eterno y sempiterno, Izquierda Unida está destruida y el PC con ellos. O sea, no lo han podido mantener. Yo no quiero pasarme de listo, pero cuando yo escribí en los comentarios este verano, que hice 4 capítulos sobre el libro negro del comunismo, eso dio duro, porque claro... contar todas sus cosas, todo lo que han ido haciendo, ¿no? En tantos países, desde Camboya, la Unión Soviética y tal, fue un artículo, bueno, una sucesión de artículos míos leídos, ¿no? Entonces, claro, bueno, ahora tienen que crear otra cosa, son creativos, por ahora. Ya veremos. ¿Cómo ves la vuelta al campo como parte de todo este cambio, revolución? Eso puede implicar de grupos de consumo, economía local, alimentación sana, vuelta a la naturaleza, espiritualidad, cultura, bueno, todo lo que ahí podría derivar, ¿no? Bien, pero tiene que ser una vuelta con un proyecto revolucionario, y eso está por pensar. O sea, hay todavía unos años de pensar. En principio, dicho así, la mayoría de los proyectos de vuelta al campo, el 99% fracasan. Eso es así. Fracasan en el sentido más vulgar del término, o sea, que no son capaces de mantener si la gente vuelve. Yo los apoyo mucho, pero ahí hay que pensar bien, hay que pensar mucho. A ver si ya alguien se anima a echar horas de pensamiento, de reflexión, de hacer un balance de los proyectos y hacemos algo que esté bien, ¿no? Pero es obvio que una futura sociedad necesita un... No se puede, la futura sociedad no puede ser una sociedad centrada en la ciudad, ¿no? No puede ser. Tiene que ser racional en el sentido de la distribución de la población en el territorio. No como ahora, que el 3% de la población, en lo que llaman España, tiene el 60%. El 3% del territorio es el 60% de la población. Algo aberrante, ¿no? Sí, pensar que te refieres a cómo organizar los pueblos, la vuelta al campo, cómo pues mira, economía, como que para diferentes vamos familias, a ver, se hizo una encuesta hace 3 años. Dijo que el 70% de la población cree que la vida en las ciudades es mala. Eso hace 20 años no pasaba. Hace 20 años la mayoría de la gente creía que el mundo urbano era superior al rural. Entonces, puesto que hay un descontento social con la vida urbana, ahora se trata de ir construyendo unos argumentos y unos proyectos que conviertan la ida al campo en una acción de transformación de la sociedad y del sujeto, y no simplemente en un cambio de domicilio. Y eso exige presentarlo como un modelo de una nueva sociedad, hasta donde se pueda. Quizá no sea mucho, ¿no? Porque si no, claro, se ve simplemente pues, como alguien que se va a vivir al campo. Y eso no es atractivo, tiene que haber un modelo detrás, ¿no? Y eso exige reflexión, ¿no? Porque nosotros ahora mismo, bueno, yo conozco unos 40 proyectos. Bueno, no, en general no funcionan. Y cuando funcionan, pues no son revolucionarios. No tienen una alternativa. Pero sería muy interesante. Yo siempre, en mis mejores momentos, sueño con que se podía hacer una página en la cual se aportara. Hay una gente en La Rioja que tiene un libro, ¿no?, sobre ese asunto, que se han ido y tienen un libro, y bueno, yo respeto el libro y lo aprecio, pero lo que ofrecen no es revolucionario, simplemente. Pero sería interesante hablar con ellos. Se han ido y no entienden la cantidad de cuestiones implicadas. Por ejemplo, ya se admite que la vida en las ciudades, pues por ejemplo, es tóxica. Hace poco hasta oficialmente se admitió. O sea, que la salud de la gente que vive en la ciudad es inferior a la que vive en los pequeños pueblos. Incluso psíquicamente es todavía peor, ¿no? Pero claro, también es verdad que hoy la vida en el pueblo se realiza según modelos de metas, fines y tipo de sujeto que la de la ciudad. Eso es así. En el pueblo la gente ve tanta televisión como en la ciudad y tal y cual. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No es como antes. Hace 50 años el modelo rural era distinto del urbano. Había una cultura allí y otra en la ciudad. Ahora ya no. El modelo rural ha desaparecido y ha sido absorbido por el modelo urbano. Creo que en esto estamos de acuerdo todos, ¿no? Solamente personas muy mayores tienen otra idea. Pero muy mayores ya, de 80 y tantos en adelante. Entonces eso tiene que ser reflexionado. Daros cuenta, mira, la revolución exige mucha reflexión. Mucha reflexión. Pero no significa que solo haya que pensar, pero hay que dedicar tiempo a pensar. Pensar, ¿eh? Y ponerse a pensar y decir, ¿con esto qué hacemos? Y eso será en los próximos años. Ahora mismo no. Yo, mi libro más leído es donde trata del mundo rural, naturaleza, ruralidad y civilización, pero ese libro no tiene respuestas a estos problemas. Yo soy consciente y me duele que es solo una pequeña introducción. Pero yo no, por el momento no tengo respuesta a esto, ¿eh? Ni creo que nadie la tenga. Sí, ¿qué? Quería hablar. ¿Qué? Sí, voy a tratar de dejar un poco aparte digamos, las diferencias, que sabemos por toda la cuestión del individuo, que será un debate permanente. Porque quiero retomar dos cosas. Una, la cuestión de la confluencia, desde la diferencia, desde la divergencia, que me parece muy importante. Reconstruir, recomponer canales desde muy distintas posiciones, desde una concepción no monolítica y no única, sino desde nuestras diferencias múltiples y ver en lo que podemos confluir. Desde luego, eso sí hay que poner, como dicen ahora esto de la línea roja, que usan los políticos tan de moda, pero sí unos límites que no nos hagan tampoco despistarnos mucho, y evidentemente pienso que esos límites son, nos los da el enemigo, como nos da casi todo, evidentemente. Entonces, que decías tú, bueno, por la cuestión de puntos mínimos, pues a lo mejor por lo menos pues el anticapitalismo debería ser uno, evidentemente, pero claro, ahí todavía muchos de marxistas todavía podían reivindicarse de eso. Claro, si ya metemos el ataque al Estado, el antiestatismo, ya entonces ya la cosa ya varía, que probablemente esos dos serían los ejes, probablemente, que podían articular y diferenciar bastante y no mezclar churras con harina. Eso por un lado. Por otro, la cuestión de los ajenos, de los externos, de los otros, de los que no están, digamos, dentro de un campo de proximidad a nuestro mundo. Porque, aunque puedo coincidir con que, bueno, pues si los demás no están en mi posición, pues mira, problema de los demás, etcétera, etcétera. Pero me parece una cuestión de coherencia lógica pensar que si queremos un cambio común, la comunidad no es de unos pocos, ni desde luego mía, por supuesto. Y por lo tanto, habrá de ser de una cuantía indefinida, pero lo bastante importante para que no se convierta en un modelo autoritario, precisamente por esa carencia de gente. Y esa es una crítica que incluso deslizo históricamente a un campo de afinidad en el que nos encontramos, ¿no? Que muchas veces, en cuanto parecía que había una cierta fuerza y éramos X o eran X, pues ya va, tira para adelante que aquí libramos. Y a lo mejor eso podía llevar a posiciones muy autoritarias y aparentemente contrarias a lo que se planteaba. Bueno, la cuestión que quería plantear más específicamente es cómo acceder al otro, a la búsqueda del interlocutor realmente, a quienes están tan alejados de nosotros. Por lo menos, digamos, algunas sugerencias negativas que puedo aportar en ese sentido de lo que pienso en este momento, es que desde luego con las etiquetas y con el panorama clásico no vamos a ningún sitio. O vamos desgraciadamente a muy pocos. Fijaos que actos incluso como este, pues ya sabemos lo que dan, por desgracia, vienen pues los próximos. Si aquí dijera, oye, hay alguien aquí que esté radicalmente en otra posición, que no comparta nada de lo que se haya dicho aquí, pues seguro que no hay ninguna mano tendida. Entonces, esos que están tan alejados realmente de nosotros, ¿cómo ser capaces, sin hacer la medida de los políticos, o sea, sin trabajar programa, que dicen incluso ellos, pero ¿cómo encontrar eso? Porque el poder actúa con la alienación del deseo, ha conseguido convertir lo malo en el bien, y que los individuos, las masas de individuos personales, deseen, crean desear, que viene a ser lo mismo, claro, que es una fe, justamente lo que el poder les ofrece, y que eso es lo que les hace conformarse. Luego, incluso en las situaciones que antes decías que la posibilidad de que esto empeore, igual hay una posibilidad revolucionaria, yo tengo desde luego serias dudas, me parece que el hambre por sí misma no es nada movilizadora, o sea, más hambre pasan en África y no se gestiona nada, lo único que hacen es tener más fe en el primer mundo, en el mundo del capitalismo, y decir, bueno, a ver si llego allí y me dan aunque sea las migajas, ¿no? Prefiero estar ahí cogiendo la basura que aquí en casa muriéndome de hambre. Entonces, eso no es suficiente, porque eso normalmente lo que está contribuyendo es a encanallar más al personal y a individualizarlo más, en el sentido de que, bueno, a mí lo que me importa no es que la fábrica cierre, lo que me importa no es que se hunda mi pueblo, sino si yo me salvo, si yo por lo menos, en vez del mileurista, voy a un ganador solo de 600, estupendo, pero hay otros que están ganando 400 o 200, a ver si estoy en ese escalón, ¿no? Y luego, pues evidentemente, todo el discurso de los adoradores del poder, que lo único que ofertan es, yo a ver si te doy más, y la fe en el futuro y en el dinero, en última instancia, claro. Y luego, por último, ya otra cosita, desde el punto de vista, digamos, económico, ya que estás ahora con la economía, cosas que me parecen fundamentales, introducir la discusión comunitaria, en este sentido, la economía política basada simplemente en tres cosas sencillas, pero que no se discuten. ¿Qué producir, cómo producirlo y cómo distribuirlo? Nos llevaría a plantear las cosas básicas y precisamente la alienación de inutilidades. Estamos dedicados a la producción de inutilidades en un tiempo en el que prácticamente sin trabajar, entendiendo ya simplemente como es la mera actividad, podríamos ser capaces de producir desde luego lo suficiente para vivir como ricos, pero como ricos de verdad, no como ricos de dinero, sino como ricos de las cosas que nos sean provechosas, útiles y que nos permitan luego establecer unas relaciones que podamos decir mínimamente humanas, mínimamente dignas, ¿no? Ese vamos a ver, mira, lo de la atracción de la gente, yo te digo, por un lado no podemos hacernos muchas ilusiones. El poder que tiene el aparato actual es inmenso. Su capacidad de penetrar en lo más profundo de la gente y manipularla, tenemos que aceptarlo como una realidad, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Por lo tanto, yo no me refiero a que la crisis de Europa vaya a originar una pobreza que va a mover a la gente, sino que la crisis de Europa va a mover lo que ha sido Europa, es decir, que el modelo, el modo de sociedad se va a cuartear y se va a poner en cuestión porque su base económica se está moviendo, ¿no? Entonces, en esos tránsitos, cuando pasamos de un modelo de sociedad a otro, siempre en ese movimiento es más fácil que quizá sectores importantes de la sociedad se acerquen al modelo revolucionario, porque estoy de acuerdo que en África pasan mucho hambre y no les hace eso revolucionarios. Les hace, al contrario, a veces admiradores ciegos de lo que hay en Europa, ¿no? Bueno, yo creo mucho en el poder de las ideas. O sea, esto ya sé que es decimonónico, pero para mí las ideas son fundamentales. Pero claro, las ideas para que sean penetrantes tienen que tener una cuestión, que tienen que ser verdaderas. No en el sentido de una verdad coincidente con alguien que decida, sino verdaderas en el sentido de coincidentes con la realidad. Entonces esas ideas, producir ideas e ideales, porque los ideales no son nada más que las ideas cuando se quieren realizar. Es decir, el ideal es la idea como proyecto y la idea es la idea como reflexión, ¿no? Entonces yo por eso uso siempre la expresión ideas e ideales. Entonces las ideas tienen una gran capacidad de transformar el mundo cuando simplemente coinciden con la realidad, ¿no? Para mí fue una gran satisfacción leer el libro este donde estudian cómo es la economía actual. Claro, yo hace ya 6 años que escribí mi libro y dije el capitalismo está ligado al Estado, son los procesos ligados al aparato militar los que determinan. Entonces un libro de 400 páginas, muy bien hecho, muy bien traducido del inglés, ¿no? Donde lo explica para el hoy, pues ese día dormí muy tranquilo, claro. Entonces, es decir, vamos a ver, si las ideas no son suficientemente verdaderas no penetran, porque la realidad las desmonta. Y eso ha sucedido con muchísimos proyectos, ¿no? En la historia de todo tipo. Entonces, las ideas llegan si son verdaderas en el sentido de coincidencia con la realidad. Nunca pueden ser muy coincidentes porque nuestra capacidad de entender la realidad siempre es limitada. Siempre hay errores, eso está claro y tenemos que aceptarlo, ¿no? Pero esas ideas, para mí hay dos elementos, crearlas y hacer un trabajo de difusión. Yo creo mucho en la difusión de las ideas. Y entonces esperar que esa parte positiva que tienen los seres humanos se enganche a esa realidad, vea que no podemos seguir así, vea que hay problemas graves. Pero claro, ahora mismo lo que tiene que tener la gente sensibilidad para ver la destrucción del humano. Hoy es el problema, la destrucción del humano. En otras épocas podía ser otro, ¿no? ¿Cuánta gente tiene sensibilidad para eso? Pues no lo sé, muy poca. Pero somos los que somos y no podemos ser más. Bueno, pues tendremos que hacer las cosas como son. Porque, vamos a ver, la revolución no hay que entenderla como la toma del Palacio de Invierno, de la Bastilla, sino esta lucha por mantener algunos elementos sustantivos del humano en un momento que eso está acosado. Por ejemplo, un acto revolucionario hoy es creer en la capacidad del ser humano para pensar por sí mismo. Eso es, y explicarlo, y llamar a la gente a que lo haga. Eso es revolucionario. Porque ahora mismo lo que se intenta es reducir al sujeto a un individuo dócil que sigue las campañas publicitarias. Pero claro, tenemos que, además de decirlo, mostrar algún ejemplo de ello para mí, ¿no? Y animar a la gente a que lo haga. Entonces, la revolución integral es la suma de muchas operaciones de ese estilo. Por ejemplo, la suma, lo que tú has dicho antes, de mucha gente que dice la ciudad no es un sitio para vivir. No es un sitio. Tenemos que buscar otro modelo que no sea la ciudad. Pero ¿cuál sería el otro modelo? Ah, ahí está la cuestión. Pero ya es mucho con que haya un movimiento de rechazo de la ciudad o de malestar. Lo que pasa es que nosotros no tenemos capacidad para convertirlo ni nadie en algo reflexivo. Por ejemplo, sería muy bien decir ¿por qué la ciudad no es vivible? ¿Solamente porque no hay contaminación? No. También porque no hay convivencia. El problema principal es que no hay convivencia. El problema principal de la ciudad es la soledad, la depresión, no solo la contaminación. No seamos fisiologistas. Entonces, vamos a ofrecer un modelo alternativo convivencial. Pero claro, primero, nosotros no somos seres convivenciales, no lo somos. Tenemos que ser realistas, ¿no? Nosotros somos un producto de una sociedad donde te enseñan a odiar, a despreciar, a ser hipercrítico, y lo llevamos dentro. Entonces, ¿cómo podemos iniciar procesos de cambio que nos vayan dirigiendo en esa, ¿no? Entonces, claro, la ida al campo, a mi entender, tiene que crear un modelo convivencial. Pero eso no es tan fácil. El modelo convivencial no es tan fácil. Nosotros no sabemos convivir. Para nuestros bisabuelos era facilísimo en el mundo rural, porque todo les llevaba a eso. Hemos perdido ese saber, ¿no? Entonces, claro, esas cuestiones, los proyectos rurales no se hunden por falta de dinero o tal y cual, se hunden por la convivencia, casi todos. Estallan conflictos y las cosas se van al carajo. Y eso, bueno, pues... Por ejemplo, tú has dicho antes una cosa, mira, nosotros, vamos a ver, podemos decir a la gente, no, queremos una sociedad sin Estado. Bueno, pero hay otra manera de decirlo, queremos una sociedad con libertad política. La libertad política se realiza a través de las asambleas. Las asambleas tienen que ser soberanas. No puede haber una soberanía paralela, ¿no? O sea, las asambleas tienen que tomar todas las decisiones de la vida colectiva. No puede haber un órgano de dirección. Entonces, aquí hay que presionar o hay que persuadir a muchos sectores sociales para que acepten que la libertad política se realiza no en el Parlamento, sino a través de un gobierno por asambleas. Y entonces, tener una controversia entre si lo que ellos llaman democracia es el parlamentarismo o es un gobierno por asambleas. Eso es revolucionario. Esta controversia, para que cale, hay que mantenerla 20, 30, 50 años, 70 años. Tiene que ser una lucha, pero esa lucha se libra con argumentos, ¿no? Igual que una guerra normal se libra con... Allí no hay argumentos, sino con municiones. Tú disparas al enemigo tu bomba y él te tira las suyas, ¿no? Pues ¿cómo se libra una lucha de las ideas? Con argumentos. Y esos argumentos tienen que estar extraídos al máximo de la realidad. Lo primero que tenemos que aprender es no ser doctrinarios. No hay una doctrina, no hay ninguna doctrina, hay la realidad y nosotros debatimos desde la realidad. Entonces, si vamos ganando espacios, por ejemplo, con el 15M hicimos un gran avance, no voy a entrar, el 15M tenía muchos puntos negros, lo que queráis, ¿no? Pero conseguimos arrinconar un poquito al parlamentarismo. La asamblea empezó a tener prestigio. Yo creo que alguna función cumplió mi libro, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, con el capítulo que dedica al mundo rural. Ese libro ha sido la génesis de otros libros, por ejemplo, en su onda está el libro del País Vasco de Pablo Sastre, Basarre Gure Gobernoa, o sea, el Consejo Abierto Nuestro Gobierno, otro de las vecindades vitorianas, muy bueno que han hecho en Vitoria, el libro este de Vitoria está en castellano y me cita, que yo sepa al menos una vez, no he acabado de leerlo, ¿no? Cita el libro de Pablo Sastre en euskera, ahora se va a editar otro en Cataluña que se llama El Común Catalá, que trata lo mismo. Entonces, claro, es muy distinto que todo, digamos, la teoría política se plante alrededor de los partidos y el parlamentarismo, que haya textos modestos que digan, no, es que hay otro modelo. Y lo expliquen a partir de realidades. Porque una cosa es elucubrar o no elucubrar a veces, también es verdad, pero bueno, o sea, en Euskal Herria había muy fácil, allí hay mucha supervivencia de formas asamblearias. Por cierto, algunas de ellas últimamente están siendo atacadas por Bildu en un pueblo. Va el partido político este allí a destruir la asamblea de la gente, es algo horroroso, pero queda en muchos sitios lo que se llama basarre, ¿no? Quedaba. Entonces, que eso empieza a ser recogido, bueno, me diréis, son batallas muy pequeñas, sí, pero las hemos ganado. Entonces, tendremos que ir ganando en una estrategia otras batallas, ¿no? La idea misma de descalificar el saber académico, otra cosa muy importante, es decir, no, el saber no puede ser doctrinario, no puede ser de libros, tiene que resultar de la experiencia. El saber es el conocimiento de la vida y del mundo que tiene la gente y que tiene que ser asequible desde la vida y no desde los libros. Luego los libros sí, ¿no? Pero no, no es eso todo. Entonces, porque claro, ¿qué es la revolución? ¿La toma de la Bastilla? No, eso es una chorrada. Bastilla era una chorrada, ni allí había nadie, ni aquello tuvo ninguna importancia. La revolución son procesos en los que se va cambiando la conciencia y también ciertas experiencias, ¿no? Y entonces puedan ir generándose luego experiencias de base, o experiencias cualquiera, o sujetos, porque a veces puede pasar, decir, bueno, yo no tengo nadie con quien hacer una experiencia, no importa, hazlo tú mismo. O sea, por ejemplo, la valoración del sujeto, cómo enseñar a las personas a valorarse en lo que son. Ahora mismo, una persona no se valora ni la milésima parte de lo que es. Y eso es así. No, hay un proyecto, el proyecto educativo es destruir al sujeto. Su autorrespeto, su valoración, ¿no? Lo que puede hacer una persona, ella sola. Ella sola. Muchos grandes procesos históricos los han empezado personas. Dos, tres, cuatro personas. No hay por qué esperar que vengan las masas ni que venga nadie. Lo podemos hacer uno mismo. Íralo haciendo ya. Entonces, todo eso son un cambio de mentalidad, como se dice ahora, de paradigma, que es el proceso de revolución integral, ¿no? Entonces, porque claro, ¿cuándo culminará esto en algo? Vamos a ver, la historia de la humanidad nunca culmina en nada. Siempre es un fluir que no llega a nada. Si cuando se crea que hemos conseguido algo es cuando lo estamos perdiendo. O sea, lo único que nos puede salvar de la derrota es que estemos siempre movilizados permanentemente. Porque yo eso lo he dicho ya hace mucho. La libertad siempre existe como peligro. No habrá ningún momento en la historia de la humanidad que la libertad sea una conquista. Siempre existe como un peligro. Por lo tanto, la libertad existente solo se puede salvar de dos maneras. Incrementando la lucha por más libertad y creando sujetos que estén alerta de que sepan que por mucha libertad que haya siempre estará en peligro. Entonces esa noción hace que no haya nunca puntos de llegadas. Puede haberlos, ¿no? Pero siempre existe como una situación de emergencia. Ahora todo eso se complica porque hemos entrado en el momento en que es lo humano lo que está siendo destruido. No sé, miremos mismo, en el aspecto físico se está destruyendo el ser humano como un ser con músculos, porque no se hace nada, es decir, ¿cuánto tiempo se va a estar trabajando en un ordenador? Eso no se puede mantener, ¿no? Realmente no se puede mantener, o pasando 5 horas delante del televisor. Dos generaciones como... Pero ¿y la inteligencia? ¿Qué queda de la inteligencia en una sociedad del servilismo, donde al sujeto se le da todo mascado y se le dice qué tiene que creer, dónde tiene que aplaudir y dónde tiene que llorar? Realmente eso... Claro, la inteligencia se está colapsando por falta de uso, porque la inteligencia se... Vamos a ver, la inteligencia existe cuando se practica, y se practica en la incertidumbre, en la confusión, en el conflicto, en la duda, en los problemas. No hay... Vamos a ver, el sistema educativo es monstruoso, nadie puede decir a nadie qué es lo inteligente. La gente tiene que vivirlo en su propia experiencia. Como mucho, mucho, bueno, podemos hacer una llamada de atención a alguna gente, pero tiene que ser algo que se viva. Hay una diferencia fundamental sobre el sistema educativo actual. Un profesor, ¿por qué un profesor sabe más que su alumno? A lo mejor mucho menos, ¿no? Normalmente, pero claro... Todo esto significa un cambio. Hasta ahora toda la izquierda pensaba que una sociedad ilustrada por la escuela, que no decían estatal, era estatal, iba a ser la ideal porque iba a saber votar a las mejores opciones y entonces íbamos a crear la sociedad perfecta. Eso es la utopía pedagógica que todavía se da cuenta, ¿no? Todo eso es una cosa, una chorrada, ¿no? Porque la escuela adoctrina... Porque la inteligencia no es un saber. El saber no tiene importancia. Lo que importa es la inteligencia. O sea, saber pensar es lo importante, no tener atiborrados la cabeza de conocimientos, ¿no? Puede ser una persona analfabeta y saber tener una inteligencia. La inteligencia es la solución de problemas nada más. Es inteligente quien tiene un problema real o 10 y lo sabe resolver. Más o menos, ¿no? Nunca hay soluciones a todo. Sin embargo, eso se ignora por un atiborramiento. Claro, cuando ves a la gente con 15 años te das cuenta. ¿Cuál es su situación? Eso ya lo dijo Plutarco, la famosa frase esa, ¿no? La inteligencia es una vela que se enciende, no un vaso que se llena. Eso es genial. Eso está dicho hace 1800 años. Sin embargo, ahora no eres ni un vaso, eres un saco de echan de todo allí. Bueno, pero vamos a ver. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de ofrecer una propuesta alternativa de muchas cuestiones, pero verdaderamente, no daros cuenta... La consigna más monstruosa, el hijo del obrero de la universidad, no hay nada más monstruoso ni más reaccionario que eso. O sea, lo más reaccionario y eso ha sido la consigna y todavía se grita en alguna manifestación estudiantil. ¿Cómo puede decirse eso, no? Bueno, pues entonces, claro, y estas ideas llegan, obviamente llegan, ¿no? No podemos negar que el poder tiene una gran capacidad de penetración. Crea ideas bien elaboradas, productos ideológicos que yo digo, que se lanzan y penetran, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros nos autoorganizamos para combatir esos estos productos, para contrarrestarlos, ¿no? Y para ir viendo sus contradicciones, poniéndolas en evidencia, podemos ganar, si no, pues nada. Pero también puede ser que ya no haya nada que hacer, ¿no? Claro, sí, sí, puede ser que el sistema de dominación haya logrado victorias tan enormes en los últimos 30 años. Ya lo he dicho más veces, se lo voy a decir una vez más, que nosotros seamos los únicos seres humanos libres que quedan aquí y que entonces nos estemos extinguiendo y que entonces ya solo venga detrás una serie de robots y de autómatas que ya ni siquiera valoren la libertad. Esa es la tesis de Norberto Bobbio, el politólogo este. Dice, lo peculiar de nuestra sociedad es una cosa escrita en el año 95. Dice, hasta en el pasado los seres humanos apreciaban la libertad. Dice, ahora no aprecian la libertad. La tienen miedo y la huyen. Y Norberto Bobbio era un señor del sistema, ¿eh? Lo que pasa es que era tan del sistema y tan listo que se podía permitir decir cosas que a otros no se lo hubieran permitido. Él era un pope tan pope, ¿no? Es quizá el mayor politólogo que ha habido en Europa en los últimos 30 años. Sus libros de teoría política son decir, y él lo dice, y es verdad. Cuando alguien decidió que lo importante para el ser humano era el bienestar y no la libertad, todo se estropeó, ¿no? Entramos en un colapso civilizatorio en el que estamos. Esos son interrogantes que tienen que quedarse ahí, ¿no? Porque sería muy estupendo decir, pues mira, aquí hay un problema y entonces aquí venimos a daros una solución y entonces os podéis ir contentos a la cama. No. Aquí hay un montón de problemas, posiblemente no haya ninguna solución y salves el que pueda. Cada cual que mire dentro de sí mismo a ver qué se le ocurre. Pues. Y yo no veo la cosa mejor. Y estos son... ¿Alguien más quiere intervenir? Recuerdo a quien dijo que la producción de las ideas precede a la de las armas. ¿Cómo luchamos entonces contra la deshumanización que conlleva una revolución armada? Es que esa no es la cuestión del momento. Ahora mismo es que eso está lejísimo. Yo creo que llegará. Sí, pero cuando llegue eso, dejémoselo a dentro de dos o tres generaciones. Ahora mismo, mira, nos enfrentamos a una deshumanización en el acto del trabajo, en la convivencia, en las formas de divertirse. Entonces tenemos que enfrentarnos a las deshumanizaciones realmente existentes, ¿no? ¿Cómo será la trayectoria de la revolución? No lo sabemos. No sabemos qué pasará, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, qué pasa con el Estado romano. El Estado romano lleva una trayectoria muy curiosa, ¿no? El Estado se va desintegrando, no es capaz ya de conseguir dinero, llega un momento que no es capaz de pagar al ejército y el ejército se disuelve. Es muy curioso, ¿no? No sé si estáis siguiendo esta cosa loca que está pasando en el País Vasco con lo de Iruña Velella. ¿Alguien ha oído hablar de Iruña Velella aquí? Bueno, sería ya... Pues entrar en internet y os enteráis. Pero bueno, vamos a ver, Iruña Velella es una ciudad romana vascona que está cerca de Vitoria-Gasteiz. Y allí entonces, bueno, la última gente que prueba, la ciudad se abandona en el siglo V, era una ciudad grande, se ve por el tamaño de las murallas, allí hay una guarnición militar, y la guarnición militar desaparece. ¿Por qué? Porque el Estado romano estaba fallando, ya no era capaz de controlar la fiscalidad y por lo tanto no era capaz de pagar a los soldados. Una vez que los soldados no reciben la paga, pues dejan de ser soldados, cada cual se va por donde puede, ¿no? Entonces quiere decir que el Estado, quizá eso sea un modelo futuro, es decir, puede llegar un momento que se crea un caos social de tales niveles que bueno, el aparato militar, una parte de las legiones dejan de ser operativas cuando los soldados, para subsistir, tienen que hacerse campesinos, pastores y artesanos, porque el Estado no les podía mandar el dinero previo. Y eso empieza a pasar ya en el siglo IV. Y allí es muy curioso. El otro día leí y decía, lo último que se encuentra en Iruña Velella, o casi lo último, ¿no? Luego quedan siempre, pues transeúndes, mendigos, gente que vive allí un poco en cuevas, pero lo que es una ciudad, dice, es un destacamento militar que desaparece, me parece, a finales del siglo V. O sea, arqueológicamente ya no se encuentra restos de una ciudad habitada. Ahora tenemos procesos de deshumanización, el hecho mismo, por ejemplo, ahora mismo en las elecciones, este asunto de adorar a un líder, ¿quién más deshumanizador que es eso? ¿No? Que la gente va allí, a Madrid, el 31 de enero, a adorar a un tío. Allí. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Venís a que os digan el qué? ¿A que os digan qué tenéis que hacer? ¿No os da vergüenza? No sé, pero hay que enfocarlo así, no solamente, no entrar en su debate de si más dinero o menos dinero, si los impuestos suben o bajan, sino realmente, ¿hasta dónde habéis llegado? ¿Vosotros no sois seres humanos con inteligencia para pensar por vosotros mismos? ¿Tenéis que ir allí a sola que el líder supremo, no el amado líder, os diga qué tenéis que pensar y tal? Es aberrante, ¿no? Ciertamente. Entonces, bueno, eso demuestra, antes lo hablaba con Gerardo, hasta qué punto está enferma nuestra sociedad. Cuando hay una emergencia de seres infantilizados que quieren un papá que les diga lo que tienen que pensar, pues nuestro futuro es muy negro, porque claro, o sea, y esa gente lo defiende un líder que piensa por ellos, ¿no? Si tú quieres ser humano, lo primero que tienes que hacer es pensar por ti mismo. No puedes renunciar a esa función. La delegación es como el problema de la política. La delegación política no puede hacerse porque si delegas en la política, en otros, delegas el acto de pensar en la política. Entonces, estás renunciando a lo esencial del ser humano, que es el entendimiento. O sea, la delegación no es posible porque dejas de ser un ser humano. Es decir, si votas y dices, este es mi representante, sí, un momento, pero ¿y tú? ¿Tú entonces qué haces? ¿Cada 4 años piensas un ratito? Y el resto del tiempo no piensas en política. Porque es que eso son cosas grotescas, ¿no? Tienes que pensar todo el tiempo. Pero claro, esto también, daros cuenta, es una carga muy fuerte. Daros cuenta, los sistemas de delegación son buenos porque el individuo se quita la carga, la responsabilidad terrible de pensar y decidir. Igual que el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es bueno porque el trabajador no deja de pensar, deja de hacerse cargo de la complejidad del proceso productivo. Es decir, es muy distinto cómo podía ser un pueblo hace 200 años donde se reunía el concejo aquí para debatir cómo se iba a organizar el comunal, el pastoreo, la saca de leña, la saca de madera, y eran cuestiones muy complicadas, porque si te equivocabas, por ejemplo, y metías el ganado cuando no era, podías estropear un pastizal y luego la aldea pasar hambre. O sea, la gestión de los prados es muy complicada, no es decir, ala, no, no, y la prueba es que los prados se pasan. Tal ganado se metía de una época a otra época, y luego no se metía, y luego se metía otro ganado, no se metía nada, ¿no? Entonces, eso exigía que cada persona, los días antes de la reunión del consejo, tenía que reflexionar profundamente, echar mano de lo que sabía, reflexionar, hablarlo con los amigos, con la familia, y luego llevar allí conclusiones. Sin embargo, es obvio que la delegación y la esclavitud es atractiva para muchas personas porque no les obliga a pensar. Pero claro, nosotros, ¿cuál es nuestra misión? La revolución integral tiene que tirar de lo positivo del ser humano, pero tiene en contra lo negativo del ser humano. No lo negativo que está en esto o en el otro, sino que está también en mí mismo, en mí mismo. Entonces es una lucha interior en la cual nuestras negatividades colaboran a que exista unas élites de poder que monopolizan el acto de mandar, el acto de pensar, y nosotros nos quedamos relegados, porque la opresión no es solamente que nos oprimen, sino que nos dejamos oprimir. Los oprimidos son cooperadores en la opresión y son responsables, no solamente víctimas como... Entonces, bueno, esto le da al hecho político un sesgo existencial, lo existencial, ¿no? Y eso lo ves, ¿no? Cuando uno trabaja en una empresa te das cuenta que hay gente que dice, no, no, un momento, yo no quiero nada de eso. Yo vengo aquí, que me digan lo que tengo que hacer y a final de mes me paguen. Y ya está. Yo dejo la mente en blanco y no quiero saber nada. Y ya el empresario se encarga. Y eso es así, ¿no? Entonces, claro, tenemos que hacer frente. Es mucho más fácil crear líderes, crear soluciones milagrosas. Porque ¿qué se está vendiendo en las elecciones del día 24? Milagros. O sea, la gente ha visto que su nivel de vida está bajando, entonces les han ofrecido un milagro. Luego se ríen, antes la gente iba a la Virgen de no sé qué que les hicieran milagros, ahora igual. Les han vendido un producto milagroso por el cual, que es una absoluta tontería, ¿no? Porque eso están pensando los capitalistas. O sea, ponerse impuestos a ellos mismos para darle el dinero. ¿Qué decís? ¿No? Pero la gente se cree ese milagro. Dentro de un año empezarán. Ah, es que nos han engañado. Yo estoy esperando la ola de los engañados, ¿no? Diles, no, os engañasteis vosotros. Vosotros os engañasteis y vosotros ahora tenéis que tragar con todas las estupideces que habéis hecho. Cuando empiecen estos, ya veréis, es que fui y me engañaron. No. Es muy fácil eludir responsabilidades, delegar responsabilidades. Pero es una idea de lo humano. ¿Cómo queremos vivir? ¿Delegando en otros o asumiéndolo todo? Asumirlo todo es muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. Vivir asumiéndolo todo es durísimo. Porque no te permite relajarte, estar siempre en tensión, ¿no? Claro. De ahí viene el fenómeno de la dominación. La dominación es... asunto, en fin. Bueno, quizá lo podemos dejar aquí, ¿no? Tú que te estás moviendo por ahí con cosas de estas, ¿qué respuesta ves en los sitios donde vas hacia esta propuesta? Y qué, porque la cuestión es que, sí, en núcleos así muy como este, un poco del partido, la cosa puede verse muy, de una manera muy optimista, pero claro, justamente por el poder que tiene el poder, pues hacer propuestas que calen en la sociedad y tal, pero qué posibilidades realmente, aparte de que se escriban 3 o 4 libros, de que esto realmente cale. Pues la posibilidad es poca si la respuesta no es buena, ¿no? Claro. O sea, hay un proceso de lavado de cerebro muy, muy grande de la gente y no hay, vamos. Pero bien, yo ya he dicho, esto es un compromiso personal, yo creo en lo que digo y ya está. Lo crea mucha gente o no lo crea ninguna, yo lo voy a seguir diciendo. Y entonces, pero claro, respuesta, pues. Pues poca. O sea, más bien hay escasa. Lo único que bien se ganan batallas parciales, claro. Se ganan batallas y, es decir, en cierta medida, el otro día lo hablaba con no sé quién, ¿no? La interpretación del mundo tradicional hemos ganado al aparato académico. O sea, mira, por ejemplo, este libro de Montes Comunales en Asturias de Jesús Arango Fernández, esto era lo que antes se decía. Esto mañana, en el actito de mañana, hablaré sobre esto. Pero esto lo hemos ganado. O sea, ahora mismo ya quienes defendemos que el mundo tradicional no era lo que dice esta gente, sino lo que decimos nosotros, hemos conseguido, hay una pequeña victoria, y en algunos otros terrenos también, ¿no? Pero claro, necesitaría que más gente se incorporara. O sea, si se van incorporando gente en los próximos años, que cada cual diga yo qué puedo hacer, pero tiene que ser difundir ideas e ideales. Ahora también parece curioso, yo soy ante tecnológico, pero a este asunto Internet ayuda mucho, ¿eh? Claro, sí, ahí, por... pero claro, ya no hay tiempo para eso. Es que claro, es que la difusión hoy día de las ideas, de los planteamientos, no puede quedar en actos como estos. Los hacemos donde podemos y ya, ya tendrá que... Bueno, donde podemos hacerlo, digo. Pero no, es que esa cuestión, ¿no? Porque, vamos a ver, pero esa es una... ¿Cómo te diría? Mira, eso es una angustia que no hay que quitársela de la cabeza, porque, vamos a ver, cada ser humano hace lo que puede. Entonces, cuando uno hace lo que puede, tiene la conciencia tranquila y no depende ya lo otro, ¿cómo depende? ¿Cómo sabemos hasta qué punto se ha corrompido la sociedad y el ser humano? A lo mejor simplemente es que no se puede llegar más allá. Lo que sí es posible es que la gente que creamos en estas cosas estemos unidos, hagamos cosas juntas, produzcamos materiales. Yo vuelvo a lo mismo, producir materiales es importante. Porque luego de vez en cuando llega alguien que te escribe del pueblo más raro del mundo, donde te dices, pero ¿esto dónde está? Y resulta que ha leído tu libro y le ha llegado. O que ha visto una charla como esta y le ha llegado. Y tú buscas en un mapa dónde está ese pueblo, ¿no? Porque no sabes dónde está ni nunca has estado. Me impresó la semana pasada con alguien que me escribió de Andalucía, ¿no? Dices, ¿esto dónde cae? A ver. Bueno, bien, pero somos los que somos. En realidad, hubiera sido mucho mejor el siglo XIX, todavía había algo ahí, pero bueno, siglo XIX. Vamos a ver. Mira, lo de Asturias del 34. Asturias del 34 es un proletariado que tiene todavía la raíz en el mundo tradicional rural y que todavía tiene una dignidad y una grandeza que le proporciona los sistemas asamblearios, el manejo del comunal y una calidad del sujeto. Pero es que ese proletariado hoy no existe, sencillamente. ¿No? El proletariado asturiano tenía dos características, que era semiproletariado y que tenía un nivel cultural enorme. Eran los tíos que más leían de todos. O sea, hay un estudio precioso, pero eso ya no ha pasado. Ahora, ¿no hay un proletariado que lea? Casi no hay un proletariado ya. Bueno, claro, ellos se han introducido. Y sobre todo, las raíces en esa idea de la ruralidad, de entender que el bien público es algo en donde yo tengo que hacerlo y no algo que tengo que recibirlo, que era lo que la gente mamaba en las aldeas cuando la gestión del comunal, eso ya no existe. Entonces se ha creado una... Eso pasaba igual. Por ejemplo, ¿qué diferenciaba Espartaco de los otros? Pues que Espartaco era un esclavo de primera generación. Y entonces él tenía el aprecio por la libertad. Pero los otros, que eran ya hijos y nietos de esclavos, ya no entendían eso. No entendían qué era la libertad, y ese es el conflicto. Entonces el ejército de Espartaco se divide en los esclavos de primera generación, que Espartaco lo era porque él había sido hecho esclavo 20 años antes, en los cuales tenían un aprecio por la libertad. Y la gente que ya había nacido como esclavos y eran esclavos, y ellos no querían la libertad, solo querían emborracharse, matar el ganado, querían eso. Y es así. Y entonces ya la pequeña minoría que iban con Espartaco, que ellos sí luchaban por la libertad, entienden que no hay nada que hacer. Entonces dicen, bueno, pues ya está. Vamos. Si al fin y al cabo nos van a matar igual, vamos a dar una batalla grande que no podemos ganar. Porque su proyecto era escapar de Italia, escapar primero con barcos y luego atravesar los Alpes. Pero claro, los otros no, ¿por qué no? Una vez, vamos a ver, el ser esclavo degrada al sujeto. Y ahora lo vemos. Ahora es una sociedad de esclavos que ama sus cadenas. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y tenemos que mirarlo con toda la frialdad del mundo. Y es así, punto. ¿Y cómo podemos hacer que los adoradores de sus propias cadenas dejen de adorarlas? Eso es un proceso social complicadísimo, complicadísimo. Muy complicado. Entonces... Bueno, ¿lo damos por terminado el acto? Claro, sí. Era un momento que hacerlo, ¿no? De todas maneras, yo quería decir una cosa. Era que aprovecho, pero muy rápida. No, porque está... Yo estoy de acuerdo con lo de los ideales, pero luego dijo Daniel lo de la fuerza y tal. No hay problema. Albania en el 97 hubo un colapso tremendo y si hubiera habido gente bien organizada, probablemente las cosas fuesen de otra manera, acuérdate. Claro. Vamos. Había armamento, años, no te preocupes. En 20 o 30 años puede darse colapsos sucesivos de las sociedades europeas, colapsos parciales. Yo no tolero que me domine, si el Estado no va a tolerar que lo domine. Bueno, pero ahí depende ya de cómo se llegue. Se colapsó. No, hombre, en Albania se colapsó. Se largaron de los cuarteles. En Albania se colapsó, sí. Se largaron con el armamento y cada uno como podía. Ahora estamos en una fase muy primitiva, muy distinta, pero bueno. Sí. Todas las sociedades conocen momentos de colapso creados por condiciones objetivas. O sea, todas las sociedades entran como momentos que hacen ¡boom! Y se derrumban. Entonces ya depende... Se derrumban parcialmente, dependen de que haya una fuerza que sea capaz de aprovechar esos momentos para la transformación social y una gente preparada, ¿no? Eso es así, ¿no? Por ejemplo, los bolcheviques se les puede criticar mucho, pero ellos saben aprovechar ese momento en Rusia. En Rusia, la sociedad, el Estado se colapsa. Yo leí un informe que decía, claro, dice, los hijos de los ricos habían muerto en la Primera Guerra Mundial como oficiales. Dice, en Petrogrado no había oficiales que fueran hijos de ricos o de aristócratas porque todos habían muerto en las trincheras. Dice, entonces no había nada que pudiera llamarse un ejército porque habían muerto. Entonces, a los bolcheviques y a todos los demás les fue muy fácil hacerse con el poder. Lo que pasa es que, claro, no valía lo que ha pasado. Pero estaban organizados. Claro, estaban organizados. Y preparados. Y preparados. Mal organizados y mal preparados porque ellos construyeron... ¿Cómo? Que dar un golpe de Estado es más fácil. Claro, por supuesto. Sí, sí, pero yo me refiero que ellos... La puerta al Estado con 1.500, los que lo hizo. Claro. Y cada vez estás el Estado, pero claro. La puerta al Estado hace falta una masa crítica importante. Por supuesto. O sea, masa... No, pero digo que ellos supieron hacerlo, ¿no? Aunque con unos fines perversos, pero ellos supieron aprovechar un momento en que el Estado se desintegra prácticamente y entonces por una coyuntura histórica y lo hacen, ¿no? Lo hacen. Bueno, luego pasa todo lo que pasa, que ya lo sabemos, ¿no? Pero en ese momento... Pero luego la masa que se encuentra en esa situación de repente va a optar por agarrarse a lo primero que encuentre. El poder siempre va a estar preparado de alguna manera para encabezar esas masas y para adelante. Lo que se trata es de tener preparado otra cosa y que tengan otro futuro de cosas. No tan así. Bueno, en Petrogrado las masas estaban paseando por ahí tranquilamente. Solo había un sector, que eran los bolcheviques por un lado, y por otro lado los del gobierno de la Duma, que eran más débiles que los bolcheviques en aquel momento. Mucha gente estaba por allí de cine y de teatro, ¿eh? Teatro, cuidadito. Estaban, ¿eh? Estaban los teatros abiertos, que, sí, es verdad. Totalmente. Lo leí hace poco en John Reed. Vamos, aquí como parecía irreal aquello lo que contaba. Sí, sí, la gente iba a los cines, a los teatros, a los musicales, a todo. Estaba por allí de farra y unos tirando de un lado y otros tirando de otro. ¿No me voy a llevar a charla ahora? No.